Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Toledo y a pesar de que no pude acceder a los recintos más emblemáticos como el Alcázar o el Museo del Greco, pude contemplar una majestuosa ciudad llena de algo parecido a la magia en su interior. Sus empedradas calles, su catedral, sus mezquitas y monasterios hacen darte cuenta de cuán importante es el lugar que estás visitando en ese momento. Sin embargo, cuando estábamos allí, no éramos ni siquiera conscientes de los grandes secretos que al parecer se encuentran, no solo en el interior de la ciudad, sino en toda la zona de su alrededor. Muchas leyendas se explican sobre esta emblemática ciudad, algunas de ellas con poco fundamento, pero otras podrían convertirse en algo real. Hoy nuestro tren de lo insólito se desplaza a la ciudad mágica de Toledo y conoceremos algunos enclaves que al parecer esconden secretos increíbles como el de una pequeña iglesia situada a tan solo 30 kilómetros, una construcción en la que nuestro invitado de esta semana, José Ignacio Carmona, nos asegura que podría estar escondido parte del tesoro del rey Salomón. ¡Comenzamos! La historia nos cuenta cómo el mítico y místico tesoro del rey Salomón fue saqueado por el general romano Tito. Una vez llevado a Roma, se perdió su paradero para siempre. Hoy conoceremos una investigación tan sorprendente como profusa que nos lleva hasta Toledo para intentar obtener una respuesta. Arca de la Alianza, la menorá o la famosa mesa de Salomón, fueron muchos los que se lanzaron a su búsqueda, desde los propios judíos hasta sociedades secretas, pasando por los nazis. Lo cierto es que desde hace siglos, y de un modo subterráneo, esa búsqueda en distintos lugares del planeta nunca se ha detenido. José Ignacio Carmona nos guiará en un recorrido con destino al tesoro antiguo de los reyes visigodos, al descubrimiento de Guarrazar y a un Toledo donde cábala, magia y misterio recurren hasta llegar a una clave de bóveda. Santa María de Melque estará ahí enterrado. El tesoro del rey Salomón. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos, ahora sí, al retorno de Los Misterios Nos Miran, pero al programa oficial. Hoy vamos a hacer un viaje por esa ciudad mágica de Toledo. Y en la segunda parte tenemos aquí a nuestro compañero Carlas, que también nos llevará, pero esta vez a tierras americanas, y luego iremos comentando. Pasan las 8 de la tarde, estamos como siempre en directo en Radio Llavaneras y Radio Fogos, y luego nos podéis localizar en todas las frecuencias que nos sintonizan: Radio Denés, Onda Pedriza, Libre FM, y seguro que me dejo alguna, pero que muchas gracias como siempre, como cada semana agradezco que, bueno, que estemos en esas radios, que nos apoyen. Vamos a ir presentando. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué te parecen los temas de hoy? Súper interesantes, como siempre. Y bueno, yo creo que Iñaki esta tarde nos va a llevar un poco hasta época de los visigodos, ¿no? Y nos va a hablar de objetos sagrados y que desde la antigüedad pues han sido buscados por gran número de personajes y con bastante poder, y que a día de hoy pues sigue en boga, y si no, pues Iñaki con su libro evidentemente lo ha puesto otra vez en pleno auge, ¿no? Además, que toda esa trama que se viene en Toledo, ¿no? Esa ciudad, pues como decías en la introducción, ¿no? Tan bella y tan llena de magia, ¿no? Y de misterio. Y bueno, tiene un gran protagonismo en el trabajo de Iñaki, ¿no? De investigación. Y bueno, que nos van a descubrir los entresijos de la iglesia de Santa María del Melque y el tesoro de Salomón, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Sí, es un placer sin duda alguna, y que voy a aprender un montón. Y con la sección de Carlos, pues yo ya la echaba de menos. Echaba de menos la sección de Carlos, y tenía muchas ganas porque siempre lo digo, aprendo de todo el mundo, pero con Carlos me quedo como embobada y aprendo un montón de cosas. Así que encantada de estar aquí en el retorno de Los Misterios Nos Miran. Carlas, ¿qué tienes que decir? Buenas tardes, que te has puesto rojo y todo, Te he puesto muy rojo. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, tú has estado en Toledo con Luis, me lo chivó Luis hace poco, has estado allí. Sí, estuvimos allí y se comentó también que intentaban promocionar, hacer visitas nocturnas para Los Misterios, que estaban abriendo nuevos itinerarios, y la verdad es que no recuerdo bien para qué conferencia fue, pero la verdad es que el auditorio está de la comunidad está absolutamente lleno, y yo imagino que la gente está más que dispuesta a hacer estos itinerarios. Bueno, nosotros, yo creo que Carlas aún no lo sabe, pero le contaremos que pronto Los Misterios Nos Miran con Iñaki, con Carlas, con Carlos Mesa, con Luis y todo esto. Queremos hacer algo interesante y en Toledo. No está mal, no está mal. No está nada mal, ¿no? Y en la segunda parte, ¿qué nos vas a contar? Bueno, esta segunda parte he traído... Bueno, yo creo que lo habíamos hablado en otra ocasión y por alguna extraña manera lo he ido retrasando. Se trata, bueno, como siempre, de un tema relacionado con el arte, pero esta vez es bastante más prosaico. Y es básicamente la recensión de un libro interesantísimo que se publicó a finales del siglo pasado, en 1999, y habla de la vinculación o de la influencia de la CIA en la cultura, sobre todo en la promoción de la cultura americana. Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Retornando ya a Los Misterios, dos temazos, ¿qué nos quieres contar? Pues que, bueno, primero de todo, que un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, temas interesantísimos, la verdad. Yo he venido básicamente a aprender, la historia me apasiona, entonces escuchar a Iñaki y a Carlas va a ser todo un placer, la verdad. Y bueno, hoy haremos un poco de Indiana Jones e iremos tras el tesoro del rey Salomón. Disfrutaremos. Luis Silva, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Alquimia, Toledo, unidos por, vamos, de la mano. Hermanos de sangre, ¿no? Juntos de la mano se les ve a los dos, ¿no? Cábala, Alquimia, Toledo es una ciudad preciosa, encantadora, llena de misterios. Este programa para mí va a ser un programa muy especial, Primero porque tenemos aquí a Carlos, mi amigo del alma, con el que hemos compartido muchos kilómetros y muchas visitas, una de ellas, como os he dicho antes, a Toledo. Y por otro lado, pues, bueno, por cierto, hablaremos de la CIA, que yo no tengo ni idea de la CIA y el arte o la CIA y la cultura, pero sí a lo mejor de cómo a veces el poder quiere participar de la educación de las personas, ¿no? Como medio quizá también para, y lo voy a decir muy claro, para controlar, ¿no? Antiguamente los griegos querían gente educada en valores personales, ¿no? En sus valores, que no tienen por qué ser los de ahora, ¿no? Pero era prioritario que un ser humano tiene que ser ante todo una persona, es decir, ¿qué? Con todos sus valores, ser libre pensador, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar aquí. En segundo lugar, pues tenemos a otro gran amigo, Iñaki, con quien he compartido también algunos días y bien, la verdad es que hay algunas horas y algunas comidas. Es un personaje excepcional por sus conocimientos sobre todo. Y si vamos a Toledo y él nos acompaña, os garantizo que no nos va a dejar ni una sola piedra sin mostrar, porque desde luego se conoce Toledo como la palma de la mano. O sea que esta noche vamos a tener, yo creo, un programa muy entretenido, muy simpático, con dos grandes amigos, y si yo lo voy a disfrutar, seguro que los oyentes y vosotros también lo vais a disfrutar. Yo no sé por qué desde que has llegado, Cristóbal, los programas se centran en la historia, ¿eh? Más historia que hoy, otra vez, no vamos a tener. Pues yo feliz y contento. Y fíjate, voy más allá. Hoy estamos martes 13. Es verdad. Qué fecha tan extraordinaria. Mucha gente a veces nos pregunta y pregunta, ¿no? ¿Por qué esa maldición sobre este día, ¿no? Ese martes 13. Pues bien, vamos a hacer brevemente una explicación. Martes simplemente es porque martes viene del dios Marte, del dios de la guerra romano. Por lo tanto, siempre ha estado vinculado a lo que es la guerra, y todos sabemos lo que trae la guerra y esas atrocidades. Y además, para el cristianismo, un martes fue cuando en el 1453 se perdió Constantinopla, lo que supuso un varapalo terrible para el cristianismo, ¿no? Y el 13 siempre es un número vinculado con... Vamos a irnos, por ejemplo, cuando a la Santa Cena estaba Jesús y los 12 apóstoles. Eran 13. ¿Quién era el malvado, el que sobraba según el cristianismo? Judas. Y además, según los judíos, en la Cábala siempre hay 13 espíritus malignos. Y también en las religiones nórdicas también tenemos como, por ejemplo, Loki. Estaban, digamos, en una cena, digamos, los otros dioses, que también eran 12, curiosamente, y él era el número 13. Loki es siempre el dios del mal. Por lo tanto, la explicación, que hay mucho más después, ¿no?, de distintas batallas que se han sucedido en el martes 13, que se perdieron aquí, por ejemplo, en España contra los árabes, y esa es la explicación del martes 13. Y también tenemos algo vinculado a ese día. Y siempre decimos que martes 13, ni te cases ni te embarques. Pues creo que hoy ninguno que estamos en la mesa nos vamos a casar. No. Pero sí nos vamos a arriesgar y nos vamos a embarcar en una aventura fascinante en busca de un tesoro increíble de ese supuesto Salomón. Queremos saber qué nos cuenta nuestro amigo Iñaki. Y después, a la segunda parte, seguiremos con historia, seguiremos con la CIA, el arte, que estaba enfrente de otro poder muy poderoso, que era el comunismo. Estábamos hablando de la Guerra Fría, y me encanta que traigas este tema, Carles, y te voy a decir por qué. Porque hoy día yo creo que estamos hablando de una segunda Guerra Fría. Y lo que se juega hoy día se puede ver en todos los aspectos. Y uno de ellos es el arte. Bueno, y de manera rápida, a la que consigue que este sonido llegue a todos vosotros, Ana Torralba, maquinista de este tren de lo insólito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre me dice, no me saquen. No es necesario. Cuando yo quiera hablar, ya aquí me abro micro. Bueno, pero bueno, muy interesante, la verdad. Toledo, una excelente tierra. Bueno, nosotros la visitamos hace ya mucho. Con todo cerrado. Sí, qué mala suerte. Nos encontramos todo cerrado, el Alcázar cerrado, el Museo Greco cerrado, todo cerrado. Sí, todo cerrado, y además una calor... fue terrible en verano. Además, esas piedras... Bueno. Pero bueno, interesantísimo, seguro. Vamos a llamar, si te parece, a Iñaki Carmona, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Venga. Y vamos a adentrarnos en ese viaje a Toledo mágico y tan espectacular. José Ignacio Carmona es escritor, periodista freelance y colaborador ocasional en revistas especializadas. Además cuenta con innumerables participaciones en los grandes medios de comunicación a nivel estatal como local. Es investigador con más de 25 años de experiencia en los campos de la parapsicología, el misterio y la historia más oculta de Toledo. También ha escrito obras como Toledo y la Mesa de Salomón, El Retorno de los Sabios, La España Mágica y Psicofonías, El Enigma de la Transcomunicación Instrumental. Su dilatada experiencia en el ámbito de la investigación le ha llevado a convertirse en el primer español que ha tenido oportunidad de participar activamente en el único experimento en relación a las psicofonías en condiciones de estricto control. Y hoy estará con nosotros para hablar de algo totalmente diferente al mundo psicofónico y nos explicará una investigación de años que le han llevado a determinar ¿en qué punto de Toledo se encuentra escondido el tesoro del rey Salomón? Como siempre es un placer hablar con José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? No sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo por presentar. Hombre, yo creo que no, que está muy bien la cosa, la verdad que bueno, ahí está una carta de presentación, que no es nada más que trabajo, constancia y pasión, que es lo que nos caracteriza a los que nos dedicamos a estos temas. Desde luego que sí. Hace unas semanas, unos meses creo, estuviste aquí con nosotros hablando de ese mundo de las psicofonías y esa investigación que realizaste, y ahora hablamos de algo totalmente diferente, pero es otra investigación en profundidad que has realizado, que es en la búsqueda de este tesoro de Salomón, ¿no? ¿Por qué te adentras en esto, Iñaki? Sí, bueno, porque si es que al final, te digo siempre que el conocimiento tiene muchas aristas, pero los que somos inquietos por naturaleza y tenemos pues esa curiosidad, pues mi condición ni más ni menos de masón, que tú sabes que más o menos somos, entre comillas, ¿no?, los herederos naturales de todas esas escuelas de misterio, ¿no?, que codificaban la enseñanza en el símbolo, pues bueno, eso viene mucho a colación de pues estos libros que últimamente pues están tocando los enigmas históricos, como es El Retorno a los Sabios o como es esta Mesa Salomón. Pero claro, yo no descuido toda esa parte. El que es curioso es curioso, y el conocimiento está en todas las facetas. Y yo siempre he dicho que la psicofonía, recordar, que lo dije también en vuestro programa, que para mí es un fenómeno fascinante, pues porque entronca con el fenómeno más fascinante aún, que es el fenómeno o el misterio de la conciencia. Y al final, pues todos los que tenemos inquietudes, pues donde ponemos nuestra búsqueda, pues siempre hallamos. Hay que hacerse las preguntas adecuadas, las respuestas, pues bueno, las dejamos ahí, que son difíciles. Nos adentramos en una investigación nueva, como hemos dicho, un libro que se llama Santa María del Melque y el Tesoro de Salomón, si no me equivoco, en el que, como digo, es totalmente diferente a lo que habíamos presentado en aquella ocasión. Santa María del Melque, ¿qué es esta iglesia que se encuentra, creo que, a 30 kilómetros de Toledo? Sí, bueno, esta la calificó ni más ni menos que su descubridor, que es el conde de Cedillo, como un monumento desconocido, porque era una especie de simbiosis o sincretismo de estilos arquitectónicos. Era un enigma arqueológico en sí, ¿no? Era como los expertos la denominaron. De hecho, la controversia sobre si la época a la que pertenecía, sobre el estilo, pues si era visigoda, mozárabe, en fin. Al final, pues resulta que es anterior a la conquista árabe y es claramente visigoda, pero está en medio de lo que, como bien dices, de los montes de Toledo, en la parte suroeste de Toledo, y forma parte, junto al el no menos enigmático castillo de Montalbán, de lo que era la tercera bailía templaria, ¿no? Entre ambas ubicaciones, Santa María de Melque y el castillo, que era allí donde el mayor experto en castillos, que es Cooper, dice que investigó asistían a los capellanes, ¿no? Donde formaban a sus propios capellanes la Orden del Temple, pues es un lugar que yo invitaría por desconocido, por su ubicación y por los misterios. No faltan las leyendas como un famoso tesoro templario que es vox populi en toda la zona. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Iñaki? Pues mira, en el libro nos vamos a encontrar, yo siempre he dicho que es un vehículo, el DeFi, por ejemplo, es un recurso del editor, el DeFi, el Tesoro de Salomón, en fin. Es un pretexto, un vehículo narrativo, pues para contar o para poner blanco sobre negro lo que podemos entender por la mesa de Salomón, que hay muchas equivocaciones. Date cuenta que en todos estos temas, digamos que se mezclan tres cosas. Porque se mezcla el símbolo, la simbología, se mezcla lo que es la pura historia y el mito. También la cábala, por supuesto. Entonces hay que la primera tarea es desbrozar hasta dónde llega cada una de estas cosas. Entonces me he encontrado con un montón de inexactitudes y de cosas que se daban por ciertas en otros autores, y ni más ni menos que, bueno, por recopilar información y luego, claro, que exactamente, luego hay una línea de investigación abierta muy interesante que pudiera ser cada vez más cierta, y es que si de existir una mesa o objeto que llega a Toledo de mano de los visigodos procedente del templo de Salomón y que se conoce como mesa de Salomón, que luego ya profundizaremos en esto, de existir ese objeto que se le pierde el paradero, es muy, muy, muy, ya no aventurado, casi todas las pistas conducen a esta iglesia que hemos comentado al principio, y eso ya de por sí me parece fascinante. Iñaki, ¿qué tiene Toledo que tiene tantas leyendas, algunas ciertas como podemos, o casi ciertas como podemos comprobar en tu libro, y otras que quizás no son tan ciertas, pero sí que convierten a esta ciudad, pues si no la más mágica, una de las más mágicas de España? ¿Qué tiene Toledo? Hombre, Toledo, date cuenta que fue nada más, por lo que es la literatura medieval y por la escuela de traductores, porque todos se lo debemos un poco a la actividad traductora, porque empezaron a traducirse un montón de libros antiguos y entonces empezó a conocer determinadas disciplinas mal entendidas en su época, pues fueron tildadas como mágicas. Entonces, en un momento histórico, pues Toledo cobra fama del Toledo nigromante, que también retrata pues esa atmósfera de Poe o de Lovecraft, y pues que hablan pues eso de grimorios, de nefandos gimnasios en sus subterráneos, la propia conformación, la orografía de la ciudad, esas cuevas naturales. Toledo es una roca, pero que es una roca que está completamente llena de grutas, entonces eso invita también mucho a esa atmósfera, ¿no? Y luego pues esa ciencia toledana, que es como se conocía la magia, ni más ni menos, que en toda la Europa de la Edad Media posterior, pues Toledo cobra un amplio significado. Y luego hay una cosa que es muy curiosa, que Toledo es la única ciudad real, real como ciudad, que he mencionado a las mil y una noches y en otras crónicas fantásticas de la literatura árabe. Y también yo me he encontrado multitud de referencias, también date cuenta que es la Jerusalén celeste o la segunda Jerusalén para los judíos, y aparece mencionada pues en culturas totalmente insólitas, porque cuando uno lee a Vicente Risco encuentra pues una serie de tradiciones, que dime tú cómo llegan a Mongolia, o sea, al centro de lo que es el lago, por el lago Baikal y por allí, donde hablan de una puerta que da entrada a ese famoso mítico reino de Agartha, y que tiene su entrada allí en Mongolia, y que sale ni más ni menos que a orillas del Tajo. O sea, que Toledo, lo mires por donde lo mires, aparece en culturas, digamos que insólitas, porque el otro tiene una explicación, pero bueno, el aparecer, como digo, mira, hace poco, recientemente, estuvo el heredero de Abba Blavatsky, la famosa teósofa, y es un hindú, entonces era la primera vez que recalaba en Toledo, y él dijo una cosa que es muy interesante, que en Toledo están los depósitos de energía de gente que ha precedido, y para que sepa entender y leer ese tipo de depósitos, están aquí en Toledo. O sea, es una ciudad que para el que le interesen estos temas no le deja indiferente, ni mucho menos. ¿Cómo inicias esta investigación, ¿no? ¿Qué pistas te van a llevar a esa posibilidad de un tesoro escondido en Santa María de Melque o en los alrededores? Sí, bueno, hay una cosa que está clarísima y es que, claro, nos tendríamos que retrotraer mucho a lo que es el Templo de Salomón para entender el periplo histórico que va ligado a lo que es un objeto que se entiende que adquiere connotaciones mágicas y que, pues, si quieres luego, más tarde, para que la gente pues tenga también un seguimiento, lo podríamos tratar. Pero sí, lo que es cierto es que Procopio Cesarea, que es el historiador de los godos, ¿no?, de cómo ellos obtienen el botín allí en el templo de Júpiter Capitolino, él habla de un mueble de Salomón, no dice exactamente la mesa de Salomón. Pero sí, lo que es cierto es que ese objeto con connotaciones mágicas, pues es cierto que llega a Toledo. O sea, eso no hay ningún lugar a dudas. ¿Qué pasa entonces? Que al final todos sabemos que la controversia viene cuando Tariq o los árabes invaden la península. Ellos empiezan a hablar y a mezclar una serie de fuentes, ¿no?, que son mitad fantasía, mitad confusión, porque claro, ellos confunden determinados objetos por su valor crematístico, es decir, pues porque claro, los godos, los visigodos, por ejemplo, decoraban o ofrendaban una serie de mesa de los evangelios, por ejemplo, que la decoraban con perlas y demás. Entonces ellos llegan a confundir determinados objetos pensando que es esa mítica mesa. Eso hoy en día es conocido. Pero lo que al final resulta de todo ello, profundizando e investigando sobre todas las fuentes, te das cuenta que realmente lo que es una mesa, o la que podemos entender como mesa de Salomón, se le pierde el rastro, realmente no aparece. Entonces claro, ahí había un elemento, un indicio que era el, para mí el que más me invitaba a ir por esa línea de investigación, y era que muy cerca de la corte aparece el famoso tesoro de Guarrafar, que está en Guadamur. Son 8 kilómetros en dirección a donde ciertas crónicas decían que existía un tal castillo de Faras o de Firias, que es donde realmente se custodiaba la mesa, donde Tariq dice que la encuentra y donde había un sobrino del rey don Rodrigo que era el que la custodiaba, en fin. Pues en esa zona, casualmente, aparece un tesoro que es el famoso tesoro Guarrafar, que lo conformaban las coronas votivas, lo conformaban una serie de objetos que... ¿Por qué se escondieron allí y no fueron llevados al norte, como pasaron con otras partes del tesoro? O por ejemplo, como el tesoro de Torre Don Jimeno, porque ni más ni menos que ellos pensaban que cuando los árabes invaden la península, pensaban que eran que no se iban a establecer los árabes. Entonces había un clan godo, que era el clan de Vitiza, que había apoyado la invasión y claro, pensaba ser restituido en el poder. Al final incluso se alían con los árabes, en fin. Pero este tesoro es muy importante no por el valor en sí del tesoro, que ya lo es, sino porque era lo que legitimaba la monarquía visigoda. Por eso fue ocultado preventivamente cerca de lo que es la corte, la urregia, que era Toledo. De hecho, hay una cosa que es muy desconocida, que ellos tenían un ritual, los visigodos, que es el Liber Ordinum, donde te dice exactamente cómo tiene que producirse ese ritual para que el rey sea designado por unción, es decir, para que el rey tiene que realizar determinada ceremonia de entronización y tiene que poseer ese tesoro. Entonces, de alguna manera adquiere lo que es la dignidad real y sacerdotal, el designio divino. De hecho, todos los reyes godos sabían que o eres ungido o no tienes derecho a ostentar lo que es la monarquía. Pues en el tesoro de Guarrafar, por eso hay un misterio añadido a él, que aparece a finales de 1800 y pico, aparecen una serie de objetos, como son una cruz que el Papa Gregorio el Grande entrega a Recaredo por su conversión, que es la que se llevaba en la procesión, y aparecen una serie de crimorios, que son donde realmente ellos sacaban el óleo este santo con el que eran ungidos, y claro, eso tenía que estar cerca de la corte. Lo que pasa es que no da tiempo, con la invasión árabe, no da tiempo a improvisar. Habían perdido la batalla a Guadalete y no da tiempo a improvisar toda esa ceremonia. Pasa el tiempo, es descubierto en 1800 y algo, pero, joder, hay amigo, este amigo Luis, que quien más sabía de todo este tema, que era la corte de Felipe II, el arquitecto Herrera y compañía, pues Juan de Carrión, que es un amigo íntimo del arquitecto Herrera, pues vuelve a retomar el mismo interés por el tesoro y se da cuenta que los Montes de Toledo es el lugar indicado donde está ese tesoro legitimador, porque ni más ni menos que Felipe II seguía ostentando la calidad de rey, el heredero del rey del trono de Jerusalén, aunque se fuera honorífico. Entonces todos los elementos apuntaban, querido Luis, allí a lo que es los Montes de Toledo. ¿Me vas a permitir que vayamos un poquito al principio de todo? Sí. Porque últimamente hay una pregunta que me asalta, que parece que yo personalmente la tenía clara, pero ¿existió Salomón? Sí, es que es un problema. Es que es lo que he dicho antes, de que tendremos que retrotraernos mucho y empezar a desbrozar lo que es la historia, de lo que es el mito, de la cábala, y todo eso además conciliarlo con lo que son las actuaciones arqueológicas. Entonces te das en el momento que hay ciertos datos y sobre todo fechas que cronológicamente chirrían, incluso la ubicación del propio templo y tal. Bueno, todo esto es una labor ya ingente, ¿no? Y te das cuenta que incluso, por ejemplo, cronológicamente la época del Éxodo, por ejemplo, ni siquiera es real, porque existían poco por caso. En la época en la que se supone que se produce el Éxodo, lo que es los caminos de Horus, que eran una especie de fortificaciones egipcias, donde ahí no hay constancia de ningún éxodo ni tal. Bueno, lo que tiene que entender la gente es que la Biblia está escrita sin cenirse al tiempo cronológico real, sino que tiene un sentido pedagógico, y que muchas de las actuaciones arqueológicas todavía presentan muchas lagunas respecto incluso a la propia figura de Salomón. Lo que sí tiene es un ánimo pedagógico, y lo que sí te está, de alguna manera, ellos lo que tienen es interés en otra serie de cosas, no es estrictamente histórico. De hecho, por ejemplo, muchas de las cosas del propio templo, que se ha hablado, pues la ubicación del templo, todas esas pues, representaciones que se han hecho del templo, pues eso solo debemos a un personaje que es Beda el Venerable, que es el padre de la historia de Inglaterra, que es el que recoge lo que son la simbología de los primeros padres de la Iglesia, elementos de la cábala y elementos de su propia exégesis, y ese es el que inventa, el que realmente, el que reinventa el mito, por decirlo de alguna manera, de lo que es todo lo que tiene que ver con el templo, y a través de él pues luego llega el Renacimiento. Entonces, al final, esto lo tiene que entender la gente. Hay muchos elementos que no son todavía históricamente ciertos, y incluso la propia existencia de Salomón es dudosa. Hay una cosa respecto a la mesa, que dejármela por favor aclarar, que esto es muy importante, que siempre todos los autores, cuando hablaban que existía una mesa que estaba en el interior del Debir, que era el lugar más sacrosanto del templo, donde una vez al año el sumo sacerdote celebraba sobre esa mesa la famosa fórmula del Sensemazorá, que era la pronunciación del nombre secreto y demás. Bueno, pues yo he hablado con cabalistas, con rabinos, en fin. Cuando alguien se profundiza, te das cuenta que tampoco es imposible sostener esta historia. Y es imposible porque si dentro del Debir no existía ninguna mesa ni ningún objeto, y esa fórmula ni siquiera hay una constancia en la tradición cabalística de que exista. O sea, esto es absurdo. Y realmente si hay una cosa que nos ha pasado desapercibida y que realmente llega hasta época visigoda y posterior, y es precisamente que esa fórmula, que es lo que más importa, esa fórmula de entronización de por ejemplo, los faraones y otras culturas, sí que es la que se refleja en el momento que Salomón, el famoso trono de Salomón, de existir Salomón o de existir cualquier otro rey de Israel, había una fórmula que era profética. Salomón es designado por el profeta Natán, y esa fórmula se hace sobre un podium y es ungido. Entonces, en el momento que es ungido, adquiere lo que, igual que los reyes visigodos heredan de esta fórmula ritual, heredan el Iber Ordinum. Entonces realmente dentro de cuando el Éxodo hablamos del arca de la alianza, de la mesa, los panes de la presencia, no pasa desapercibido el tema de la unción real, que era lo más importante. Y realmente esta fórmula, que se llama el protocolo del rey o el destino estelar del rey en Egipto, es calcada de la ceremonia de entronización de Salomón. Mira si es curioso todo esto, Luis y Pablo y compañía, que realmente en esos crismorios, en esas cajas medievales donde se guardaba ese óleo santo, aparece representada siempre esta escena de Sadoc, Natán y Salomón. Es decir, al final, lo que estamos hablando es de lo que es el Untu Rex. O tienes esa unción, o ese designio o protocolo del rey, que además tiene que ver mucho con el horóscopo, y por eso es entendida cuando Flavio Josefo y Aristeas describen a la mesa relacionándola con los ciclos zodiacales, es muy probable que existiera lo que se solía hacer añadido a la fórmula del protocolo del rey, que era un horóscopo que vaticinaba la perpetuidad del reino y que designaba estelarmente al rey como el elegido por las estrellas, por los cielos. Muchos son los que a lo largo de la historia han estado detrás de poder lograr conseguir encontrar este tesoro. Pero lo que quizá me llama mucho la atención es que los propios nazis también fueron detrás de él. ¿Qué querían conseguir? ¿Por qué querían conseguir este tesoro? ¿Qué interés tenían en él? Hombre, porque los nazis, el movimiento nazi, todos sabemos que en el ideario, o el movimiento nazi, el ideario esotérico forma parte de su base. O sea, es lo que, de alguna manera, ellos estaban muy condicionados por el aspecto esotérico. El propio Himmler, todos sabemos, el interés que le viene a Hitler de estos temas es porque su padre era el prefector del príncipe de Baviera. Entonces, cuando él oía contar historias sobre la mitología germana, él llega a creerse que es desde niño la reencarnación de Enrique de Sajonia, y de hecho sus propias SS se hacen bajo inspiración de lo que es el movimiento de los caballeros teutones y toda esa mitología céltico-nórdica, también pues de un poco artúrica, en fin. Entonces ellos creían que ciertos objetos, como no, conferían un poder, tenían el poseer ciertos objetos como la lanza de Longinos y otros, pues a ellos de alguna manera creían ciertamente en el poder de estos objetos. Y es muy desconocido como los nazis, Hitler, cuando visita España, no solamente va a Montserrat, esa historia que ya es sabida, donde al padre Ripoll le deja perplejo, ni más ni menos, cuando le dice que si tiene constancia del paso de Parsifal por Montserrat. O sea, Parsifal, que es un personaje idealizado del Grial. Ellos se lo creían, no sabían diferenciar lo que era el mito de la realidad. Y claro, cuando viene a Toledo, él viene acompañado de Santa Olalla, que era el comisario general de excavaciones, y que era un filo nazi, y digamos, hay una trama muy desconocida en torno al tema de los yacimientos visigodos. Pero no solamente porque el mundo visigodo fuera sus ancestros o sus antecedentes, digamos, sus familiares, ¿no?, más antiguos en el tiempo, ¿no?, sino porque realmente ellos sabían o conocían que ciertos objetos también de los tesoros godos, lógicamente, eran los que conferían también ese poder, ¿no?, esa legitimación sacrosanta o mitológica del poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Hitler a Toledo, ni más ni menos que a la persona que designó para hacerse cargo de todas las prospecciones y de todo lo que tiene que ver con los yacimientos visigodos, es al capitán Schiffer. El capitán Schiffer o Schaffer, la pronunciación mía deja que sea en alemán, es un capitán de las SS, que es el que había hecho la expedición en el Tíbet en busca de aquellos míticos reinos subterráneos y de, en fin. Es decir, no elige a un perfil estrictamente no sé qué decir, académico o investigador dentro de la NENERVE, que es la disciplina o la división alemana para este tipo de actuaciones. Él elige precisamente a una persona que ya había designado, digamos, el heredero natural de Otto Rahn, del famoso arqueólogo Otto Rahn. Y hay un despacho secreto que es muy desconocido, porque claro, ellos pensaban, los nazis, que identificaban a las Canarias y a España con lo que era la Atlántida, y claro, ellos hacen una serie de actuaciones muy desconocidas, en las cuales pues vienen pues pintores, vienen espeólogos, vienen especialistas. Entonces hay un despacho que es muy curioso, que sale de la embajada alemana y se remite a Sieber, donde se dice que en una de esas incursiones dentro de yacimientos visigodos se ha encontrado algo de vital importancia. Y hasta ahí se puede contar, porque no aporta más datos que ese teletipo. Entonces, todo esto ligado a la presencia de Himmler en Toledo y a la existencia de ciertas partituras, ¿no?, que están en mi poder, de un archivo de un diplomático nazi africado africado en Toledo, que muere en Toledo y que tiene detrás de él una intrahistoria que, si queréis, profundizamos en ella, porque si no, no cobraría sentido nada de lo que digo y entenderíamos mejor el porqué del interés de Himmler y la visita de Himmler a Toledo. Una pregunta nada más, que me ha surgido, y continúas con esto y no nos dejas a medias. Porque parece haber leído que entre esta iglesia y hay como pasillos, ¿no?, pasadizos que podían llevarnos al castillo de Montsalvan, ¿no? Y estabas hablando pues del tema del Grial y todo esto de Himmler, ¿no? Y claro, me viene a la mente de ese de Montsalvat y Montalbán, no, Salván, ¿no? Salván, que también Salvat, o sea, que se parece muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que continúa con lo anterior, pero ¿qué opinas de esto, de esta relación? ¿Podría haber una relación o no? Sí, claro, yo de hecho una de las hipótesis que mantengo en el libro, que son muchas las líneas de investigación abiertas, es la relación. Sabéis que la única ciudad donde se dice realmente en el ciclo del Grial, que da la pista más clara sobre el Grial, es en Toledo, cuando el famoso personaje de Flegenatis, del linaje de Salomón, dice que el maestro Quiot le ha contado esa historia, y esto sucede en Toledo. De hecho, hay una cosa que es muy desconocida, que es que hay ciertos historiadores, como Joaquín Javalois, que dicen que realmente, luego si queréis profundizamos en ello, pero que el Grial describe perfectamente a quién alude el Grial, de qué se trata el Grial. Y realmente el personaje que es Flegenatis, que es el personaje clave en la trama del Grial, es Abraham Ibn Daud, que es el que escribió, el toledano, que escribió el famoso Sefer HaKabbalah, el libro de la tradición. Entonces, fíjate si eso está relacionado con el castillo de Montalbán, por historias que luego si queréis seguimos avanzando, porque lo que quiero retomar ahora sí es el tema de las partituras nazis, porque muchos de nosotros hemos oído aquel tema de unas partituras que encriptaban el paradero de los tesoros nazis. Eso salió en prensa recientemente, y parece ser que Bormann, el secretario de Hitler, una vez que iban a perder la guerra, pues encriptan, ¿no?, ocultan sus tesoros, el oro robado a los judíos y pues otros expolios que habían hecho, y lo esconden en, sobre todo, la zona de Baviera, la Alta Baviera, y en unas partituras musicales codifican el paradero de estos tesoros. Leon Yeltsin, que es un músico y un cazatesoros, pues hoy en día llegó a decodificar, a desencriptar esta información de las partituras, y de hecho se están haciendo actuaciones en la zona de Baviera. Pero lo que es muy desconocido es que este personaje que he mencionado antes, que se llama Heberlein, Erich Heberlein, era un consejero de la embajada alemana que vivía en Toledo, que más tarde muere en Toledo, y este personaje en un momento dado incluso se distancia del régimen nazi y sufre un extraño secuestro por la Gestapo en el propio Toledo, es llevado a un campo de concentración, y entonces hay un escándalo en aquella época, y al final, ¿qué es lo que buscaba? Nadie se explicaba el porqué de este extraño secuestro. Bueno, pues este personaje, ni más ni menos que en el año 56, recupera una serie de archivos y de papeles que son partituras musicales, entre las que, por ejemplo, se encuentra el Parsifal y otros, que seguiría lo que estarían buscando seguramente con ese secuestro las autoridades nazis. Entonces, claro, yo al enterarme del tema este de las partituras, pues este hombre seguramente tendría codificado ese paradero de los tesoros ligados sobre todo en las inmediaciones de Toledo en estas partituras, que era lo que buscaban los de la Gestapo. Desde luego un amigo mío, que sabe mucho de música y de otras muchas cosas, en el momento que tal vio el peligro y me dijo que pusiera buen recaudo esas partituras. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más miga de la que... Y aquello de lo que de la conspiración, muchas veces la realidad supera la ficción, porque hay una trama nazi. Vosotros no sé si habéis oído hablar de la Red Araña. No, particularmente sí. Yo bueno, no sé si... Pues fíjate, no, si es, no, no, no, claro, no. Es peligrosísimo este tema, pues porque es que lleva hasta el día de hoy, y os digo por qué. Porque todos pensamos que los jerarcas nazis, una vez perdida la guerra, son ajusticiados en Nuremberg y, bueno, en fin, unos huyen o los persiguen lo que es el Mossad y tal. Todos sabemos esa historia, pero yo me he encontrado con elementos que son muy preocupantes. Y son muy preocupantes porque realmente en el Hotel Moulin Rouge, que es donde la famosa Red Odessa de fuga nazi, ¿no? Una vez que pierde la guerra, pues los grandes magnates que financiaban el movimiento nazi y los jerarcas nazi, pues habilitan tres vías de huida. Una es la ruta de los conventos, que es con apoyo del Vaticano, donde se daba pasaporte y donde muchos jerarcas huyeron utilizando la ruta de los conventos. Otra es que muchos criminales del este, sobre todo estonios, lituanos, que habían sido nazis también, acaban colaborando con Estados Unidos, con los programas de investigación americanos. Y otra es la famosa Red Araña, que es el salto que daban a Sudamérica, sobre todo a Argentina, pero que muchos jerarcas nazis perseguidos son cobijados y protegidos por las autoridades franquistas, y no solamente las autoridades franquistas. De hecho, crean un complejo, un entramado financiero muy poderoso que se llama el complejo Sufindus, con más de 300 y pico grandes empresas y con implicaciones de altos magnates, no solamente ya alemanes, sino, vamos, que son las grandes fortunas de hoy en día. Esto es muy desconocido. Y, de alguna manera, todos estos grandes huidos nazis que son protegidos en España, pues siguen obsesionados con su ideario nazi, con el resurgimiento del Cuarto Reich. Y realmente incluso el famoso Erich el Verga, el ladrón de arte, trabaja al servicio de esta red. Me he encontrado con personajes como el famoso capitán Skorfenny, que es fascinante la historia de este hombre, que de alguna manera, figúrate qué relaciones llega a tener, que es protegido incluso la democracia en España, y es ni más ni menos que forja una alianza con Otto Wolf, que es el cofundador ni más ni menos que el famoso Club Bilderberg. Fíjate las tramas que hay aquí y la red de protección, que es muy desconocida, y que además es que en su vida este hombre llegó a ser aliado y además de todos los servicios secretos, incluso estadounidense, incluso, bueno, esa trama nazi que existe en España y que siguió de alguna manera interesada por el tema de lo esotérico, hoy en día está en activo. Por eso este tema hay que tocarle con mucha cautela, porque es que, claro, cuanto más profundizas en la investigación, van apareciendo una serie de nombres que hoy en día son los que todos asociamos al Club Bilderberg, y esto es muy preocupante. Y de hecho yo en determinada casa de una persona muy amiga mía hice una exposición de todo lo que llevaba recopilado en torno a más allá de lo que era una búsqueda arquetípica o una búsqueda de un objeto que podía ser real, a todo lo que me he ido encontrando, que es muy preocupante y hasta peligroso. Yo llegué a ser seguido, no sé si yo lo he comentado, en el libro lo digo, y fue más un aviso que otra cosa. Y estas cosas suceden, y porque hay gente que tiene mucho poder y y además tiene mucho interés en que ciertas cosas no se sepan, pues porque lógicamente complica a muchas instancias del poder, incluso hasta de después de llegar a la democracia. O sea, aquello de que los nazis no hay que buscarlos en lo que es la famosa Atlántida, que se habían ido pues a Tierra de Fuego, no, los nazis están encaramados hoy en día en lo que son las instituciones más altas del poder y siguen teniendo un interés, vamos, real, y el mismo diario que tenían y la misma creencia en toda esta mitología. De hecho, bueno, hasta ahí puedo contar. Bueno, Iñaki, nos estás dejando, la verdad, sin palabras. Parece una historia de terror, pero verídica. Sí, verídica absolutamente, porque la documentación está ahí. O sea, todo este tema que saca los 2.500 documentos que saca Luis M. Pardo a subasta sobre después de la muerte que muere el capitán Scoferni en la cama, bueno, en la cama del Hospital Francisco Franco en 1975, y toda esta trama que esos documentos pues es que implican altas instancias, y ya te digo que de alguna manera te das cuenta. Por ejemplo, en Denia ellos tenían los famosos apartamentos Bremer, que era de un huido nazi, un jerarca, que era Reimer también, que era, bueno, y allí se reunían y incluso se vestían de nazis, y eso se sabe, y hacían fiestas privadas, y tenían un embarcadero donde entraban y salían a voluntad. De hecho, este complejo Sofindu, de 300 y pico empresas, el testaferro suyo era el consogro de Franco, el duque de Arguillo, y bueno, había pues 300 y pico agentes que formaban lo que era el gabinete negro, 300 agentes secretos, que eran los que movían en el dinero, los que financiaban toda esta red. Y hoy en día, bueno, toda esta documentación desaparece cuando muere Franco, intentan hacerla desaparecer porque estaba en las jefaturas provinciales de la Falange, pues que con nombres y apellidos, incluso la cuenta que tenían, que se llamaba la famosa cuenta Enrique, que estaba en Berín. Es decir, todo esto se sabía y se sabe en España. Lo que no se sabe es que esta red llamada Araña permanece activa hoy en día. O sea, es en el momento que hay un periodismo de investigación, que hay otros libros publicados y cotejas la información que tú manejas con lo ya publicado, te encuentras que es todavía más preocupante, Luis. Hay una pregunta que tengo que me acaba de saltar, una hipótesis. Esa famosa finca que se habla mucho, que debajo hay muchas cuevas, que es privada, ¿a quién pertenece? Finca de Igares. Sí. Finca de Igares, se había siempre hablado de que, bueno, la famosa cueva de Hércules, vamos a retratar un poco, a situar a los oyentes. Hay una leyenda que es cómo se pierde el reino visigodo, que es la famosa leyenda del Palacio de los Cerrojos, que decía que cada rey godo pues iba poniendo un candado, y así hasta el número 24, que el rey don Rodrigo viola ese tabú, y entonces encuentra una especie de caja donde un pergamino le dice cuando esto se ha abierto o se ha violado, personajes como estos que se ven en el pergamino pues invadirán España. Entonces, esa famosa leyenda que todos ubicaban como la cueva de Hércules es lo que hoy en día mucha gente identifica o se muestra en Toledo cuando vienen los visitantes, como la antigua iglesia de San Ginés, y también se le llama cueva de Hércules. Bueno, pues esto no es nada, esto es más mito que otra cosa, porque es la final de agua de la presa alcantarilla que daba abastecimiento a la guarnición romana. Entonces se buscó otra ubicación para la famosa cueva de Hércules, que es la cueva de Igares. La cueva de Igares, que es una cueva gigantesca, que está en una finca privada entre Afucaica y Mocejón, a las afueras de Toledo. Es una cueva ficóplea, vamos, con columnas impresionantes que no deja indiferente a nadie. Hoy en día es imposible pasar, ya te lo digo, por si alguien se quiere aventurar. Y ni más ni menos que al final eso es donde allí se tallaba la piedra para, además se sabe, el maestro cantero para la construcción de la catedral. Lo que pasa que Fernando de la Puerta y otros autores toledanos en su día engrandecieron más el mito y quisieron verla como la alternativa de la cueva de Hércules. Y hoy en día es privada. como es privado el castillo de Montalbán, como es privado otra serie de emplazamientos donde, vamos a ser más claros, donde se están comprando cosas con el único interés de acotar o acercarse a que esta teoría de que en sus subterráneos hubiera un tesoro o hubiera algún objeto de poder, me consta que se está comprando, por ejemplo, terrenos entre Meca y Montalbán, no para hacer una explotación agropecuaria ni para hacer una explotación, no. O sea, fíjate hasta dónde llega la veracidad y los indicios de toda de esto. Que vuelvo a retomar, que ya lo hizo Juan Carrión. Juan Carrión, cuando pide una licencia a Felipe II para realizar excavaciones en esa misma zona en busca de los míticos tesoros godos. O sea, que esto no es nuevo. Pero hay gente que hoy en día, teniendo más información y teniendo sistemas como son sistemas más adelantados. Mira, hace poco ha estado el Instituto Alemán, Hegel, haciendo actuaciones con georradar en la zona del Tesoro Guarrazar. Entonces se ha dado cuenta de que esa zona no solamente apareció un tesoro en un pequeño capilla de un cementerio de manera más o menos oculta, no. Hoy en la planimetría que ha dibujado, pues resulta que eso era un enorme complejo visigodo donde hay mucho que contar, porque aparecen edificios gigantescos y donde presumiblemente en sus subterráneos pues queden todavía, incluso a lo mejor date cuenta que si la mesa existiera de verdad y estaba donde estaba el tesoro godo, el tesoro legitimador, pues a lo mejor es probable que esté en todas esas zonas que por falta de fondos no... Hoy en día con los adelantos se sabe perfectamente lo que hay. Luis Pablo y amigos míos, se sabe todo. Bueno, me has dejado así un poco tieso, ¿no? con esta red de araña, ¿no? Que todavía llega hasta nuestros días, ¿no? De hecho, recordaba, ¿no?, que en algunos pueblos por ahí de Latinoamérica parece ser que hay muchos alemanes, ¿no? Y que seguramente pues son descendientes de estos nazis, ¿no? Sí, de hecho Berhard, el famoso general de la SS, que era el jefe de contraespionaje, era el que ideó toda este complejo de huida, Red Araña, Isofindus y todo eso, era amigo íntimo de Franco. Y una historia que es muy desconocida también, porque ahora que estamos en el año del Greco, en una finca argentina, hoy en día, Franco se dice que regala un Greco que tiene que ver mucho con el, porque tiene una clave sobre precisamente lo que es el paradero del tesoro de Salomón. Fíjate qué historia, ¿eh? Y esto es muy desconocido. Y ese Greco se lo regala a ni más ni menos que a este general, a Berhard. Esta historia, que todavía no está contrastada, pero se sabe la finca, ahora no recuerdo el nombre, creo que es la finca Rosario, y de hecho el heredero no deja pasar a nadie hoy en día, esto ya es en Argentina, en fin, que hay mucha más trama de lo que pensamos, por eso que muchas veces cuando vas profundizando, te vas dando cuenta que realmente... aquello que hablamos de las conspiraciones es que la realidad supera la ficción, de verdad. Tenemos materia para algún otro libro, ¿no, Iñaki? Yo lo digo de verdad, que yo he sido muy valiente siempre, pero es preocupante, porque las personas que a mí me han pedido que no siga por esta línea de investigación son personas muy relevantes a nivel social. En determinados círculos se sabe perfectamente el origen de ciertas fortunas que, bueno, de hecho, voy a decir que ni más ni menos uno de los principales implicados en esta red araña es uno de los principales directivos de los que hoy manejan o se sientan en los consejos directivos de al menos tres o cuatro empresas del IBEX 35. Esto dicho así, que se puede demostrar y qué tal, lo único que te puede conllevar es que seas al final pues molesto, porque bueno, tú puedes escribir tus libros, pero tienes que hacerlo bajo el manto de la ficción. Manto de la ficción porque en el momento que empiezas a ser un poco molesto, mira, hay una manera que todos sabéis que es todavía más sutil que liquidarte, ¿no? Liquidarte es una complicación que ya no se hace, que es el desacreditarte. O sea, en el momento que tú te pones aquí de como decirte, de Quijote e intentar pues por sacar a la luz ciertas cosas porque te apasionan y te gustan, saltan ciertas alarmas y bueno, y te enfrentas a un sistema que, ya te digo, que en tiempos de Franco estaba bien, que entre comillas no estaba bien en absoluto, pero bueno, se puede entender, pero es que ni más ni menos que los gobiernos de Felipe González, de Suárez, es decir, los gobiernos ya democráticos, cuando la Fundación Simón Wiesenthal, que es la que perseguía a todos estos pseudos nazis, era tal el clamor de que morían plácidamente y que las fortunas todavía amparaban esta red de araña, hay un silencio gubernativo, o sea, no se les contesta, y hay una, todavía hoy en día este tema pues se escuece. Bueno, vete a saber las repercusiones que tendría un libro de estas características. Sí, lo que sí quiero dejar claro, ya para centrarnos más en el tema, es que he descubierto una clave últimamente que es muy, muy, muy interesante y que ha pasado muy desapercibida respecto a... Vamos a ver, el tesoro visigodo, vamos a ir a lo que nos ocupaba en un principio, que aparece en Guarrazar, y del que se supone que forma parte la mesa de Salomón, de existir un objeto que ya podemos identificar físicamente como mesa de Salomón, hay una cosa que es muy desconocida, ¿no? Melque Santaremira de Melque siempre se llamó un monumento desconocido, era como muy enigmático, pero hoy en día, que se ha actuado mucho y se ha trabajado mucho, los especialistas lo llaman ni más ni menos que el Escorial visigodo. O sea, fue un enclave de vital importancia cerca de la corte. Y se hizo a propósito, lo llamaban, en la etimología es Palacio del Servidor del Rey, Balak al-Melk, Palacio del Servidor del Rey. Y se hizo para enterrar allí a un personaje muy principal de la corte, que era el Comeses Canciorum, que se llamaba Gantius. Bien, dicho esto, que ya añade elementos de misterio, porque en el arcosolio donde se supone que iba a ser enterrado este personaje no existió, o sea, no hay resto de este personaje, pero sí da entrada a unos silos de época califal, pero antes hubo de haber unas cuevas que son las que dan entrada e interconectan los dos emplazamientos, el castillo de Montalbán y lo que es Santa María de Melque. Lo que pasa es que este personaje que ha pasado desapercibido, el tal Evantius, pues ni más ni menos que al final resulta que es el sobrino del rey Don Rodrigo, al que una vez iniciada la invasión le hace el duque de la Bética, muere en la batalla y muy seguramente fuera lo que se conocía también como el conde de los tesoros, que era el encargado de proteger y velar por el tesoro godo. Eso añade pues muchos elementos que hasta ahora eran desconocidos a lo que es Melque, que es un complejo visigodo gemelo al de Guarrazar. Y la clave está ahí, la clave está entre estos dos emplazamientos visigodos que son Melque y Guarrazar, porque si os dais cuenta, cuando todas las crónicas decían que existía un emplazamiento visigodo a dos jornadas de Toledo, que le llamaban el castillo de Firias, y que estaba o que era posesión de un sobrino del rey visigodo, es que coincide absolutamente todos los datos, el personaje, el parentesco y realmente la calidad que tenía él de conde de los tesoros, es decir, del custodio del tesoro godo. O sea que todos los indicios marcan realmente abundan cada vez más en esta zona. Iñaki, imagino que has visitado Santa María del Melque en numerosas ocasiones, a lo mejor son incontables. Muchísimas, claro. Pero la primera vez, remóntate a la primera vez que fuiste allí y la visitaste. ¿Qué sentiste? ¿Qué te vino a la mente? Yo, Melque, fíjate tú que es como... hay un buen amigo mío, Sebastián Vázquez, que dice que los monumentos egipcios, y bueno, dice porque es defendible, o sea, no es una hipótesis, es una realidad, son seres vivos, y que esto formaba parte del conocimiento más profundo del Antiguo Egipto, ¿no? Y de que hay ciertas personas que saben cómo vivificar esos monumentos, y para eso están hechos, y que de alguna manera estos emplazamientos te hablan. vamos a hablar en un lenguaje coloquial. Yo establecí un diálogo con Melke hace muchísimo tiempo, porque había algo que me impelía a Melke, ya no era pues mi interés por los templarios, mi interés por el arte, por los visigodos, por el, en fin, por todo, por las psicofonías también, porque era un lugar que estaba aislado, era muy sugerente. De hecho, se le hizo unos estudios de cierta universidad, que hizo un estudio de la acústica de iglesias prerromanas, y esto, vamos, me que era prácticamente un estudio de música. Yo no sé con qué técnicas constructivas, y más los visigodos, que tampoco eran, pero lo cierto es que la acústica es magnífica. Pero sí que hay un elemento que es un elemento que por ejemplo una de las mayores especialistas en Melke no dejó escapar, y era que la luz es un elemento arquitectónico más. Y es cierto que por las ventanas abucenadas y por lo que es el cimborrio, hoy en día no, porque se ha rehabilitado, pero antiguamente, que yo lo conocí cuando era un auténtico corral y se metían allí ovejas y estaba dejado a la mano de Dios, realmente había cierto hacer de luces que, partiendo desde arriba, desde los laterales, compartimentaban la iglesia en estancias sutiles. Y de hecho Atienza y otros muchos investigadores de lo esotérico decían que el sitio de Montalbán precisamente era un lugar donde se iniciaba, al haber un núcleo iniciático, que sabéis que hay mucha contaminación histórica en torno a los templarios, que es más de leyenda que de realidad, pero bueno, que de haber realmente un sitio enigmático y donde la leyenda esta esotérica de los templarios se hace más realidad, todo es Melke y Montalbán, porque todo aquel que lo conoce realmente se da cuenta que es allí donde ellos, esas ceremonias secretas que bueno, que llaman de alguna manera, que decían que era para investir a sus capellanes, pues yo creo que era para iniciar a ese núcleo secreto de existir, un núcleo secreto esotérico o de altos iniciados. Desde luego sería en Montalbán y en Santa María de Melke. Por eso es un lugar que si, como digo yo, vas con los ojos del espíritu, no deja indiferente a nadie. De hecho, no me gustaría pasar, si que se nos vaya el tiempo, cuando estos emplazamientos, voy a hablar de alguien que no es Jiménez del Oso, ni Iker Jiménez, ni José Ignacio Carmona, ni a nadie que nos pueda interesar estos temas. Cooper es un catedrático, un eminente catedrático, no sé si de Oxford o de Cambridge, especialista en la historia medieval, sobre todo en los castillos, y cuando he requerido para hacer un estudio sobre tanto Santa María de Melke como el castillo de Montalbán, os voy a decir exactamente, para no poner ni quitar, lo que dice. Y dice, además, una serie de enigmas que dejan perplejo al visitante. Esto lo estoy leyendo, esto lo leo porque lo pongo en boca de él. Dice, lo primero que extraña es su situación. No tiene cerca ningún camino que vigilar, ni siquiera la cañada ganadera a más de 2 kilómetros. Desde el castillo no se va a ninguna parte, y el camino solo lleva a él. ¿Qué protegía?, se pregunta Cooper. ¿A quién defendía? En su interior vemos la boca de 2 aljibes, pero no hay tejados que lleven a ellos el agua. Hay un pozo al exterior protegido por una cerca almenada, sin duda posterior al castillo, y con acceso desde dentro por una galería subterránea, pero su caudal es insuficiente, es decir, es un pozo anacrónico. Las puertas tienen muy poca altura, menos de 2 metros, insuficientes para un hombre a caballo sin tener que descabalgar, tarea que lleva tiempo y dificulta una entrada rápida. Casi todos los castillos sirven para acoger a los vecinos del pueblo inmediato, pero aquí no hay, ni parece haber habido nunca, ningún pueblo. Las poblaciones mayores, es decir, la Puebla, San Martín de Montalbán, son posteriores. La única explicación que podemos aventurar ante tantas rarezas es la existencia en este mismo edificio de uno de los 5 conventos del Temple en Castilla, para formar capellanes, para efectuar las nuevas profesiones de caballeros, en fin, no tengo respuesta. También, incluso para todo esto, parece excesiva esta fortaleza, que la verdad es muy grande. Para estos fines, es raro que se erigiera un sitio tan aislado, alejado de rutas. Pero, como no quedan ya caballeros templarios, ni archivos, ni podemos preguntar a nadie que nos explique el porqué de semejante emplazamiento, de semejante obra, hoy nos parece inexplicable, inútil. Bueno, pues esto es lo que dice del famoso castillo que ha dicho Luis, Montalbán, que tiene muchos paralelismos con Montsalvat, el mayor especialista en castillos de, que estudió los castillos de la península. Es decir, yo me he limitado a leer lo que dice un especialista. Son muchos los elementos de misterio ligados a estos dos emplazamientos, muy cercanos a lo que es a la corte de Toledo, muy ligados a lo que es la trama del Grial, y en fin, como no queda nada más que ir a visitarlos, y ya verán Luis y todos vosotros cuando vengáis, hagamos una visita, como llegáis a mi misma conclusión de que es un sitio muy especial. Yo tengo especialmente una pregunta y me gustaría conocer cómo un lugar como Toledo, donde se inició los carpetanos, que era un pueblo celta, digamos, y sin más historia en teoría, después vinieron, digamos, Aníbal y las tropas cartaginesas, que entonces sí que tuvieron un choque importante con este pueblo. Después vendrían los romanos y después los visigodos. ¿Por qué esa importancia tan importante de Toledo a lo largo de la historia, como centro de poder, como centro de, presuntamente, de tener allí la mesa de Salomón, otros tesoros, como hemos visto de Guarrazar? ¿Por qué Toledo? Pues vuelvo a decirte que algo tiene que tener, porque todas las culturas antiguas, date cuenta que es un lugar muy potente, porque se dan todos los elementos, una roca, porque realmente es que vuelvo a retomar, Toledo es una roca abrazada por un río, prácticamente es como una fortaleza natural, defensiva, o sea, eso estratégicamente, y lógicamente, pues bueno, eso también lo verían ellos, pero es que es un lugar donde además hay muchas fuerzas telúricas, porque realmente, vuelvo a decir, Toledo es una reintrincada de laberintos. Es muy curioso cómo, por ejemplo, hay, y es constatable, cómo perviven incluso con la invasión romana ciertas prácticas paganas en el intramundo de Toledo, ¿no? De seguir adorando a deidades subterráneas, precisamente, no sé si era Bestio, no recuerdo, eran dos o tres deidades, Dobelico creo que también, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero hay como una forma primitiva muy antigua y ciertos cultos que sobreviven a las distintas invasiones. Esto es muy curioso, y el elemento, como te digo, más fascinador, llevado a etapa contemporánea, y esta es una historia que tengo, vamos, que en primera persona la puedo narrar, es como este hombre, un hombre muy culto, el famoso heredero de la Balaski que he aludido antes, el hindú, él llama, y además es que coincide donde él pone el dedo señalador con lugares de Toledo tradicionalmente, como decirte, de mucha fuerza para los que nos gustan estos temas, porque el que no lo sepa y que viene por primera vez a Toledo, pues puede sentir, pero si tú sabes toda la historia ligada, por ejemplo, a la Casa del Diamantista, que es un lugar muy especial, que está en la vera del río, y este señor cuando viene a Toledo señala ciertas zonas, ¿no? Es como si fuera un ser vivo en donde hay ciertos puntos, como cuando a una persona tú le haces la acupuntura, y él va señalando ciertos sitios sobre el mapa de Toledo y a pie de obra. Y de hecho, él se compromete y viene cada año, y esto me consta, no sé si lo ha hecho público este señor, pero sé que es como tal como digo, y viene una vez al año a activar o reactivar esos puntos que permanecen a través de ciertos siglos que se han quedado como dormidos, y que él, según él, pues hay que reactivar como a un cuerpo vivo realmente, para que fluya cierta energía que está depositada ahí. Y a él lo que le sorprende, yo estoy hablando en un lenguaje que yo entiendo que a las personas, que yo también a veces tiendo al racionalismo, cuesta comprender, pero yo estoy poniendo en su boca, en palabras de él, él piensa que es como un cuerpo que hay que reactivar, y entonces ha estado durante muchos siglos dormido, pero a él lo que le sorprende es quiénes han sido capaces de trabajar Toledo, para que nos entendamos, con ese conocimiento que, por ejemplo, en la India o en culturas muy antiguas de Oriente, pues bueno, pues permanecen hoy en día de alguna manera, hay una serie de escuelas o una serie de líneas tradicionales que no han entrado en colisión con lo que es el racionalismo, el positivismo, y se hace de manera natural. Pero claro, a él le sorprende cómo hay personas que en Toledo, precisamente, pues han sabido depositar ese tipo de energía. Yo todo esto, Luis, como puedes entender, vamos a ver, voy a contar otra anécdota, y yo sé que no me quiero ir del guión, y que también es muy desconocida. No sé si sabéis que en el año, creo que era 80 y algo, 91, hubo mucha polémica en Toledo porque se decía que aquí había habido lo que es el famoso Papa Negro, que se habían convocado. Son el Papa Negro no es el Papa Jesuita, sino el cabeza visible de todas las escuelas luciferinas, satánicas y demás. Porque había cierta leyenda de que el anticristo, entre comillas, tenía que nacer a orillas del Tajo también. Fíjate tú qué historias también hay en ligadas a Toledo, que esto es producto también, es un subproducto de toda esta literatura mágica medieval, ¿no? O sea, que tiene su explicación. Pero esta gente estuvo trabajando en Toledo en determinados sitios, como fueran debajo del transparente de la catedral. De hecho, hubo una serie de profanaciones que no fueron hechas por un grupo de adolescentes. Incluso hubo una serie de actuaciones rituales, no quiero decir crímenes, porque eso estuvo bajo secreto sumario y me lo contaron en petit comité, entonces no me voy a meter en camisa de once varas, pero sí que hubo una trama que además salió en prensa, que el propio César Vidal hizo un artículo en prensa nacional, y esto eran grupos muy sofisticados, no eran el tipo grupo de adolescentes que violenta una lápida y que hace unas pintadas que, bueno, pues en fin. Es decir, Toledo convoca mucha serie de personas y de conocimientos, y tanto lo bueno y lo malo. Porque yo sí que digo una cosa, aun siendo toledano, que Toledo no te deja indiferente, o para bien o para mal. Y de hecho, pues ya te digo, los enigmas los tienes, no tienen nada más que picar una pared y te aparecen como la famosa calle del abogado. Lo que es una especie de pinturas cabalísticas, que de hecho, pues eso, aquí o se puede traducir más o menos como aquí vivió el que sabe la magia, unas pinturas antiquísimas, y vino a, y esto también es verdad, históricamente cierto, vino a estudiarlo un cabalista desde Israel. Se dio la fatídica circunstancia de que murió sin terminar este estudio, y ya sabéis aquello de que, bueno, de que hay ciertas secretos, que si no estás preparado para ello, pues no, en fin. Esto para mí no fue más que una simple coincidencia, pero lo que sí es cierto es que esta casa que existe hoy en día en el Callejón del Abogado, con estas pinturas tan antiquísimas, tan poco estudiadas, que es pura magia cabalística, por pues, elemento judío, y la magia, la nigromancia, es verdad que estuvo muy presente en Toledo. Pues todos estos elementos y todos estos atractivos pasados por el romanticismo y llegado hoy en día, pues no me extraña que Toledo no es el Toledo que ve el turista convencional. Toledo, hay muchos Toledos, y además es una ciudad que no es hermética solamente en cuestión de esoterismo, hermética en el sentido de que, si os dais cuenta, tú vas a Toledo pretendiendo conocer estos secretos o pretendiendo conocer a alguien vinculado a estos secretos, y te puedo asegurar que te vas a ir y vamos, no vas a poder permeabilizarte en ni siquiera en estos grupúsculos que todavía están activos en Toledo. Hasta para eso me mantiene, como digo yo, la línea tradicional de secreto absoluto Toledo, y eso lo sabe muy bien Luis Silva. Bueno, Iñaki, he estado 3 veces en Toledo, ¿no? Y una, pues tuve el placer de estar contigo, ¿te acuerdas? Y comer juntos, ¿no? La verdad es que Toledo es mágico, o sea, te lo dice alguien pues que ha estado casi de una manera virginal allí, ¿no? Porque poco conocía de Toledo, ¿no? Pero te impregnas de lo que hay allí, ¿no? Ahí, y si vas con un poquito con la percepción abierta, es una ciudad que respira, y respira magia, respira cultura, respira, vamos, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos pendiente algún día que me enseñes alguna cosa de Toledo, ¿eh? O sea, sí, la cueva de San Miguel, no sé si llegaste a verla, Luis. No, la he visto. Bueno, eso es fascinante. Es una cueva que está en los aledaños del Alcázar, pegado a la iglesia templaria de San Miguel el Alto, en plena zona templaria, y es una cueva que es inmensa, y que el que penetra ahí se puede hacer una idea de lo que es realmente las entrañas de Toledo. Yo he entrado en casas particulares de la Alcaba, de lo que es la judería toledana, donde no han entrado ni siquiera los arqueólogos, donde ya los particulares hoy en día, como hagas una actuación y te aparezca algo, pues viene Bellas Artes y te lo paraliza, en fin. Y te das cuenta de que hay una red interconectada de túneles donde el famoso Pasiní, que es un medievalista que estudió la judería toledana, te empieza a hablar de 13 emplazamientos o cristosinagogas, donde hubo una actividad muy ferviente de reunión de todos los descendientes de los judíos, ¿no?, de los cristos judíos. Y realmente, si te das cuenta, es que hasta época muy, muy presente, el Toledo subterráneo, ese Toledo que describe, como he dicho antes, la atmósfera de Lovecraft y Poe, hay mucho más de lo que pensamos. Por eso, Luis, alguna vez te tienes que tomar el tiempo de hacer noche en Toledo, y bueno, podemos hacer algo. Bueno, os invito a todos, por supuesto, pero ya veréis cómo vamos a ver otro Toledo, vamos a empezar a descubrir otro Toledo. No te digo que no estemos preparando una salida a Toledo, ¿eh? El equipo, no te extrañe. O sea, que estamos ya... Hace tiempo que estamos hablando de eso. Bueno, me dice Pablo que tenemos que ir cerrando, porque ya la verdad es que nos hemos pasado tres pueblos ya. Sí. Pero bueno, yo quisiera ya cerrar con... Bueno, pues con dos cosas, ¿no? Una, ese castillo de Montalbán, que no tiene funciones de castillo. Si no tiene funciones de castillo, ¿qué está? Custodiando otra cosa, ¿no? Quizá, como dices, un centro de ordenación de templarios, o quizá también un lugar de custodia de algo, ¿no? Que podría ser, y ahí es donde vas, ¿no? Con el tema de algún tesoro que podría estar por ahí, ¿no? Bueno, sí, el castillo, hombre, el castillo luego tuvo su funcionalidad una vez que ya la Puebla, San Martín de Montalbán, luego sí hay unas algaradas, luego sí tiene una intrahistoria, pero eso ya más tardío, ya cuando forma parte... Pero el Cooper habla de su sentido originario, de realmente, no habla de luego, pues luego claro que tiene una explicación. Os voy a dar un elemento también que me parece fascinante, y es ese castillo luego perteneció a los Mendoza y a los almirantes de Castilla, que son ni más ni menos los descendientes de Guitiza, del famoso clan que salía con los árabes, y que de alguna manera, tú sabes que la gente poderosa siempre se va liando según venga los aires del poder, ¿no? Bueno, pues todos sabemos lo de la reina Isabel la Católica, estamos viendo la serie ahora, y cuando se casó había una vieja fórmula que era la regalía, que era al entregar como una especie de objeto, y claro, la madre de Fernando de Aragón era de antecedentes judíos, descendía de la famosa paloma de la nobleza castellana, ¿no? Y bueno, le entrega un collar de balajes, en el cual ni más ni menos que una de esas piedras, cuando se hizo un estudio de una de esas piedras, procedía de la mítica tierra de Ofir, porque era de Laura Querosena, de donde realmente Salomón enviaba sus naves a por... O sea, fíjate tú que... Vamos a ensoñar un poco y a irnos atrás a la historia, cómo y de dónde viene originariamente esa piedra, que ni más ni menos estaba en posesión de los que eran la familia Mendoza y los almirantes de Castilla, que fueron los que desde siempre, anteriormente, siendo los descendientes de Guitiza, que son los que se quedan con todas las fincas de Santa María de Merque, de Guarrafar, y más tarde son los señores del lugar. O sea, que fuérate tú, y si esa piedra pertenecía a esa mítica mesa. Ya te ha comentado Luis que el tiempo se nos echa encima, y que, bueno, pues yo solo te quería hacer una última pregunta de verdad para terminar. ¿Qué harías si te encontrases cara a cara con ese tesoro, con esa mesa de Salomón? ¿Qué sentirías? ¿Qué es lo que correría por tu cuerpo? Es que yo creo que esa es algo más arquetípico, sinceramente, es más una búsqueda, yo sé que suena muy muy manido, ¿no? Pero es una búsqueda interior, si eso lo sabemos ya todos, es al final la búsqueda de uno mismo, no hay más tesoro y más luz que liberar la luz que tenemos nosotros atrapada en nosotros mismos. Pero desistir, vamos a contestar la pregunta y a ser valiente. Desistir esa mesa, yo la dejaría donde estuviese. Y yo la dejaría donde estuviese porque hoy en día es como aquella mítica espada del rey Arturo, que solamente la puede sacar el elegido o la persona que tal. Y yo entre lo mucho que conozco a destacados personajes que se supone de la masonería, de otras ramas o sociedades secretas que tampoco, en fin, yo no veo hoy en día, sinceramente, en la sociedad actual ni en ninguna de las personas, nadie con una integridad moral, con una integridad ética, con ningún grupo heredero de otros grupos que a lo mejor existieran en otra época. Yo, sinceramente, hoy en día la dejaría donde está. Bueno, Iñaki, pues de verdad que ha sido un auténtico placer todo el tiempo que te hemos robado para hablar de este tema tan, tan fantástico. Y la última pregunta ya oficial, digamos, que es ¿dónde podemos conseguir este trabajo, este libro? Bueno, este libro está en casi todas las grandes superficies. No quiero hacer publicidad, pero todos sabemos pues las grandes cadenas de libros. Y luego, pues en muchas librerías. Yo siempre digo que es más fácil dar una búsqueda en todos... creo que es todos tus libros, todo junto, y ahí te aparece, das o bien el autor mío o de cualquier otro compañero, das el autor en todos tus libros, das el autor o das la obra y te aparece un mapa con toda la librería de España donde está disponible. O sea que yo creo que es la manera más fácil de encontrarlo. Pues como siempre te decimos, Iñaki, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, y como ha dicho Luis, y que para la gente que nos escucha, que de verdad vamos a preparar algo interesante en Toledo. Quizás no es un programa habitual lo que vamos a hacer allí, ni Iñaki lo sabe todavía, pero cuando te lo comentemos yo creo que te va a gustar la idea y que esperamos poder hacer algo muy interesante y volverte a tener aquí pronto con otra nueva investigación, porque sabemos que cuando acabes esta... seguro que ya estás metido en otra y te tendremos aquí otra vez, desde luego. Eso no, vamos, no. Y que contéis conmigo en Toledo para lo que esté en mi mano, que vamos a buscar un escenario y yo me comprometo, y si queréis buscar, por ejemplo, si lo que pretendéis, que creo que van por ahí los tiros, ya me daréis más detalles, es hacer un programa en directo, aparte de otras muchas cosas, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, en esa cueva que he mencionado? Bueno, ¿sabes? Creo que se han escuchado las reacciones. No era la idea, pero vamos, ya tenemos una idea más añadida a eso que queríamos hacer. Prometemos que te lo comentamos pronto y a los oyentes bien. También, por supuesto. Pues bueno. Se han sorprendido todos. Nos hemos quedado con la boca abierta. Sí, porque yo creo que sería el escenario tanto hablar de Poe, de Toledo. Hombre. Y si tenemos la capacidad, yo puedo hablar con determinadas personas y hacerlo, pues... o bien en una de las cuevas de San Miguel, o bien hacerlo en una cueva que está enfrente, debajo de lo que es la Puerta de los Leones, donde hoy existe incluso una mano de Fátima en una de las... Bueno, hasta ahí puedo contar. Yo creo que... Pues todo esto queda más que anotado y lo hablaremos, de verdad. Y que ha sido un auténtico placer, como siempre, Iñaki. Bueno, seguimos en contacto, ya sabéis que un abrazo a todos. Igualmente. Un abrazo muy grande, Iñaki. Iñaki, nos vemos pronto. Venga, abrazo grande. Y enhorabuena por el libro, claro, y por todos tus trabajos. Esos magníficos. A ver hasta dónde me dejan llegar. Venga, mucha suerte, Iñaki. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, adiós. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Pues estábamos comentando aquí fuera de micrófono la sorpresa que nos ha dado Iñaki, que por supuesto cogemos la idea, pero a vuela pluma, ¿no? Y que realmente la idea principal que tenemos con ese proyecto, con eso que queremos hacer en Toledo, no es exactamente lo que ha dicho él, pero por supuesto tomamos la idea, e incluso si los oyentes quieren que nos lo digan y si, bueno, si se puede hacer, por supuesto que lo haríamos. Vamos a hacer un comentario muy rápido porque se nos va echando el tiempo encima, pero me gustaría que dijeseis lo que quisieseis antes de pasar a esa sección de Carlas Folk, que nos ha acompañado aquí, aunque ha estado bastante callado, pero ha estado comentando bajo micro. Le tenemos que abrir el micro más porque no quiere comentar. Luis, Cristóbal, Marta, lo que queréis decir. Bueno, pues ha sido una clase de historia también, ¿no? Muy curioso, todo ese tesoro, esa mesa o ese mueble, o que al final no es ni mesa ni mueble, sino que es seguramente un conocimiento que te lleva a un despertar, ¿no? La verdad es que yo creo que Iñaki pues ha hecho un trabajo sensacional y ha hecho un buen resumen. Nos ha hablado incluso de otras cosas al margen de este libro, ¿no? Como esa red de araña, ¿no? Y esas historias que nos dejan a todos como los pelos de punta. Cosas que existen, que están por ahí escondiditas y tal. O sea que, en fin, más cosas para reflexionar, más cosas para aprender. Yo creo que un programazo, lo digo así claro y directo, ¿no? Yo me he disfrutado muchísimo con él y aprendí muchísimo. Bueno, mientras le pasamos el micrófono a Cristóbal, que me gustaría mandar un saludo a Brasil, que nos acaban de decir Liliana Beatriz a través de los misterios de Facebook, que nos está escuchando en directo desde Brasil. Pues un saludo enorme a Brasil. Qué lujo. Cristóbal. Increíble, desde Brasil, increíble. La verdad es que ha sido un placer, ha valido la pena embarcarnos en esta primera parte con Iñaki, ha sido un viaje alucinante en busca de ese tesoro. Como ha dicho muy bien Luis, ese tesoro que puede ser algo interior, algo no simplemente material, sino más allá. Y yo simplemente, yo quiero ir a Toledo. Yo creo que al final Iñaki lo ha resumido perfectamente cuando ha dicho que ese lugar estaba lleno de simbología, de mito, de historia, de cábala, así que increíble. Yo también he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo y bueno, pues es que tener a Iñaki al lado, es que una se queda incluso sin palabras del conocimiento que tiene, es como un libro, una enciclopedia, así que me ha encantado, la verdad. Bueno, Carlas, ¿quieres que comentar algo antes de pasar a tu sección? Bueno, que me lo paso fantásticamente bien. Y al final yo creo que es difícil no pasártelo bien, porque al final hay muchas subhistorias de las cuales cada uno va tirando su hilo, cada uno le gusta sus cosas, pero a mí la red alemana no paraba de mirar aquí en internet la famosa red Odessa, del que todos conocimos a través de la película y del libro de Frederick Forsyth, y todos conocemos perfectamente cómo Mengele se escapó y cómo hubo un montón de empresas. Lo que pasa es que yo me quedé allí, entonces cuando lo seguía escuchando seguía temblando, ¿no? Porque al final yo creo que en estos casos es complicado no conocer a alguien que no conoce a alguien, y entonces tirando un poco del hilo, bueno, yo no sé hasta qué punto puede ser preocupante o peligroso para él personalmente, pero con mínimo es desagradable. Bueno, pues yo creo que poco más podemos añadir, y además, como digo, vamos un poco así de tiempo, como siempre. Si te parece, vamos a pasar a la sección de Carlas Folk y vamos Perfecto. A hablar un poquito de la CIA y ese arte escondido. ¿Qué es la cultura? La literatura. ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó: «Buenos días. ¿Cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro: «¿Qué es el agua?». En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado, pero indispensable para vivir. Y Ya tenemos aquí el retorno de esta sección Conociendo el Arte con Carlas Folk, que eso le gusta mucho a Carlas cuando lo dice. Se pone siempre rojo, ¿eh? Siempre que... Hoy tenemos... Suerte que no me pueden ver. Hoy tenemos, si os fijáis, un lecho sonoro mucho más oscuro de lo que es habitual en esta sección, porque nos adentramos en una de las partes más oscuras de la historia, ya no solo del arte, sino de la humanidad, la propia CIA, el arte, los comunistas, como decía antes Cristóbal al inicio. ¿Qué nos vamos a encontrar para empezar? Pues bueno, al final es para mí fue un descubrimiento en el 2000 una periodista inglesa llamada Frances Stoner Saunders los presidentes americanos tienen la costumbre de ir desclasificando documentos a medida que van accediendo a la presidencia y sobre todo cuando la dejan. Y entonces tuvo la oportunidad esta señora de acceder a toda serie de documentos que estaban clasificados como confidenciales de la CIA y se encontró, no diría que okay, una sorpresa, porque de alguna manera alguna de las digamos, implicaciones de la CIA en la guerra, digamos, fría, pero guerra fría cultural, eran más que evidentes, sobre todo, por ejemplo, lo que hace referencia a Radio Liberty y todo lo que se emitía desde Occidente. Pero lo que sí que llegó a descubrir y se pasó la friolera de más de 5 años investigando y releyendo toda esta serie de documentos era hasta qué punto la agencia de inteligencia se había infiltrado en toda una serie de actividades, desde la publicación de libros hasta la promoción de arte americano. Y en su día causó una cierta sorpresa, aunque el libro pasó de alguna forma desapercibido. Quizá el momento de publicación no fue el mejor, porque del muro ya había caído. Seguramente también por esto desclasificaron los textos y los documentos, pero bueno, yo creo que vale la pena, porque yo hablar de ello. Yo creo, yo insisto muchísimo en de que el arte, digamos, que da un placer estético y siempre me encargo de recalcarlo, pero de alguna manera también explico de que al final el artista no es ajeno a la sociedad y a lo que le rodea, y en este caso seguramente es una cuestión bastante turbia que tendríamos que centrar dentro de lo que significó el final de la Segunda Guerra Mundial y la erección de dos bloques antagonistas, uno la Unión Soviética con el paradigma comunista y después los Estados Unidos con el Plan Marshall y el reflotamiento de Europa gracias al crédito de los yanquis. En este caso, por eso, no estamos hablando de teorías de conspiración ni nada que no pueda estar demostrado con estos documentos que comentas que se desclasificaron y que se encontraron que esto lo realizaba la CIA, ¿no? Que no es... Como digo, una teoría de conspiración o bueno, como sabemos que corren tantas en Internet, sino que es algo que se puede probar y que la CIA hizo y que además con toda la intención del mundo, ¿no? Absolutamente. Normalmente cuando hablamos y cuando nos referimos en otros programas, a lo que sea, yo que sea, cuando hemos hablado de Cézanne, normalmente siempre intento explicar y coger de diferentes textos a cosas que nos puedan interesar y cosas que pueden interesar a la gente que nos escucha. En este caso sí que, de alguna manera, me gustaría hacer mención, porque de alguna manera toda la información que saco viene de un libro y se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Se editó en España 13 años más tarde de su publicación en Estados Unidos, o sea, en 2013, hace muy poquito. De hecho, ya circulaba desde el 99 y en revistas especializadas como New Yorker ya se habían publicado algunos de los artículos. El libro es, digamos, absolutamente recomendable y dicho esto, también diré que es muy voluminoso, con lo cual yo estoy seguro de que mucha de la gente que acceda, yo le recomendaría que fuesen a una biblioteca pública, le echaran un vistazo y no solo se den cuenta de que está muy bien documentado, sino que tienen en parte, yo creo que esto es una pequeña crítica, pero solo una pequeña crítica, el formato, diríamos, de una especie de tesis doctoral, lo cual hace que que el volumen de datos sea tremendo, sea absolutamente colosal, lo cual no significa nada, pero sí que la lectura se puede hacer un poco farragosa. De todos modos, aquí estamos nosotros para intentarlo resumir e intentar explicar cuál es la esencia del libro. Me comentaste que tenía 800 páginas el libro, o sea, que no es cualquier cosa, 800 páginas de información, o sea, es decir, de nada novelado, todo información versada en toda una guerra fría que duró tantísimos años, claro. Exacto. Tiene el formato, y para mí esto es un pequeño defecto, de una tesis doctoral, y la documentación es absolutamente exhaustiva con lo que son... todo de notaciones a pie de página de cada uno de los documentos que se fueron desclasificando. Como yo intento no ser demasiado partidista, también al mismo tiempo me gustaría hacer una referencia a otro libro que corresponde a, y que también hablaré muy someramente, pero también hablaré, que es de un filósofo francés que se llama Bernard-Henri Lévy, que son los... bueno, él vino a inaugurar junto con Glucksmann y Alan Finkielkraut lo que se llamó en los años 70 la Nouvelle Philosophie, o sea, la filosofía nueva, y la importancia que tuvieron, a pesar de seguramente no tener la talla intelectual, ni siquiera la innovación de sus predecesores, que vienen a ser desde Sartre hasta Foucault, hasta Althusser, pero que se distinguieron por seguramente ser la primera crítica que venía desde la izquierda en Europa al comunismo. Hasta ese momento, desde Sartre hasta cualquier otro escritor poeta a partir de la Segunda Guerra Mundial, y simplemente después los mencionaré, pues tuvieron un cierto acatamiento que normalmente en España... por desgracia escuchamos bastante a menudo, sobre todo cuando se hace referencia al tema cubano, y es que la izquierda, la izquierda comunista por descontado, nunca se ha atrevido a criticar, y de alguna manera después del deshielo de Khrushchev hicieron menciones de los genocidios que se sucedieron en la Unión Soviética, pero después también los socialismos democráticos o la socialdemocracia tampoco nunca ha querido, digamos, criticar lo que sucedió en la Unión Soviética, digamos, un tiempo a esta parte. Seguramente los últimos años fueron un poco más benévolos con todo lo que son los disidentes. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en lo que es el trabajo, el libro y todo lo que pasó. ¿Qué nombre le dieron a este programa los de la CIA? Que es muy curioso. Le dieron, bueno, ellos crearon una guerra psicológica, y tenían un moto que era, digamos, muy ilustrativo. Y ellos decían que querían crear la mejor propaganda, y eso significaba que fuese una propaganda en cual las personas que de alguna manera propagasen las ideas americanas o las ideas, digamos, de raigambre liberal no fueran conscientes de que hacían eso. Tenemos que tener en cuenta, yo creo que sobre todo es muy importante tener el contexto de la época. Estamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, y en poco tiempo Rusia, lo que es la Unión Soviética, se erige como un titán, como una superpotencia. El único, digamos, visionario había sido Winston Churchill, que había sido capaz de anticipar de que toda la zona que había liberado de los nazis la Unión Soviética, difícilmente los soldados se retirarían, y el puesto de Alemania, ellos siempre dijeron que nunca se retirarían. Y bueno, se desconoce, pero también está documentado de que Churchill y Roosevelt llegaron a un acuerdo de partición de Europa con Stalin, y determinaron que cuáles son los países que entrarían y quedarían fuera de las dos órbitas. Los rusos desde un buen momento consideraron que todos los países que estaban dentro del Pacto de Varsovia tenían una soberanía limitada, y nunca se escondieron. Y en Europa, digamos que fue diferente, había quizá una tradición democrática muy importante, y entonces aquí yo creo que sí que entra mucho el factor de la CIA. Con lo cual, bueno, nos encontramos con este panorama. Ya desde un buen principio, cuando hay la confrontación entre los bloques, digamos que la parte occidental se nos vende de que se establecen una serie de dictaduras en la otra parte, lo cual es cierto. Los pocos lugares donde hubieron elecciones, como fue en Alemania o en Checoslovaquia, los partidos comunistas apenas rozaron el 5%, pero a los pocos días se disolvían el resto de partidos y el Partido Comunista se erigía en el poder. Y entonces casi inmediatamente Estados Unidos comienza a instalar una serie de radios donde se emiten para estos países, pues digamos que noticias alternativas, porque al final toda la parte comunista tiene una censura en la información. Se establece y se crea este Congreso por la Libertad Cultural, donde se promociona una especie de think tank, lo que hoy diríamos un tanque de pensamiento. La traducción es mala, pero porque no se traduce, pero es think tank. Entonces, a partir de aquí se publica una serie de libros, se hacen conferencias sobre lo que significa el comunismo y la democracia parlamentaria y la democracia constitucional en Europa. Pero lo que sobre todo no se manifiesta, y esto es curioso porque los recursos en esos momentos de la CIA eran absolutamente enormes, como viene a demostrar Frances Stonor, se invierten miles de millones en una especie de guerra oculta cultural contra la Unión Soviética para desprestigiar el comunismo y el marxismo y ensalzar lo que eran las democracias liberales. Evidentemente, dentro de este marco, pues se soslaya, por ejemplo, la guerra de Vietnam, o se soslaya la guerra de Corea, o se soslaya todas las dictaduras en Sudamérica que Estados Unidos viene a apoyar, o simplemente el derrocamiento de regímenes como el de Irán y otras muchas partes. Así, Carlos, resumiendo, ¿no? Es decir, se intenta enviar un mensaje, si no me equivoco, en el cual la democracia es buena, el comunismo es malo. No sé si entrará dentro aquella famosa caza de brujas, ¿no? De buscar comunistas dentro de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la pregunta, ¿cómo lo hacen? Programas de radio, supongo, televisión, cualquier medio de comunicación. Otra pregunta, ¿eso dentro de la educación, sabes si se constata y se ya desde pequeño se le inculca esto al jovencito americano? Y luego dentro del arte y de la cultura, ¿cómo se manifiesta? ¿Alguna tendencia cultural, alguna tendencia artística que refleja también este ideal de que los americanos son los mejores, que la democracia es la mejor, que los comunistas son malos? Yo creo que hemos de partir de un punto de vista cultural, y es la fuerza del marxismo, la fuerza de las revoluciones del siglo XIX, sobre todo las dos liberales del 1830-1848, primero con la emergencia del anarquismo y después con el marxismo, han estado muy presentes desde Rusia, que es en parte donde nacen, pero han estado muy presentes en Europa. Con lo cual, estamos, digamos, estoy haciendo mucho hincapié en lo que significan métodos de propaganda, publicación de libros que la CIA de alguna manera sustenta, promoción y compra de libros, revistas, televisión que se hace por parte de Europa, pero hemos de tener presente que el marxismo, a pesar de que nos pese, yo tenía un profesor en Derecho, en primer año de Ciencias Políticas, que decía: Marx es uno de los grandes. Entonces al final la gente reía un poquito diciendo, bueno, nos ha tocado un catedrático rojillo, y no lo era en absoluto, pero hemos de hacernos un poco cargo de lo que significa el capitalismo salvaje, de alguna manera ahora quizá también lo estamos viendo, pero el capitalismo salvaje, la revolución industrial que significó el siglo XIX, significa un cambio importantísimo, se va produciendo en el último siglo, pero hay unas bolsas, digamos, lumpen, un proletariado que se crea en Europa, y este proletariado durante alrededor de 100 años cree en la idea de Marx. Otra cosa es que luego se crean unos regímenes absolutamente dictatoriales. Bueno, se implanta simplemente en la Unión Soviética y después se va extendiendo por todo el mundo. Pero hemos de ser conscientes de que la reputación del marxismo, la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, era altísimo. Si hiciéramos una lista de todos los intelectuales de los últimos 80 años que hayan tenido vinculación con las ideas comunistas, seguramente no acabaríamos. Y es tan fácil como pensar, yo que sé, desde Picasso hasta cualquier poeta simbolista, yo que sé, Paul Éluard, Aragón, todos ellos visitaron la Unión Soviética, el principio de la Escuela de Frankfurt de Filosofía con Oppenheimer y Walter Benjamin, todos sienten fascinación y a los pocos años de la toma de poder por los soviets en Rusia visitan la Unión Soviética. Walter Benjamin tiene un maravilloso diario de los primeros años donde todos van a visitar la Unión Soviética y tienen una fascinación. Los americanos, Rockefeller, también visitan los años 20 Rusia para ver realmente qué sistema es ese y cómo está funcionando, y lo hacen más con un punto de admiración que con el recelo o la confrontación que después veremos, ¿no? Que al final yo diría que es más una confrontación de poder y de poder entre imperios. Precisamente uno de los que fue bastante atacado con este sistema de los americanos fue Pablo Neruda también, ¿no? Fue muy, muy criticado y esto solo se ha sabido mucho más tarde, y es que diferentes academias para ganar un premio Nobel de literatura no son los académicos suecos los que lo eligen, sino que normalmente viene a propuesta de academias de cada uno de los países. Evidentemente, cualquier academia de literatura de la lengua de cualquier país del mundo normalmente intenta traducir las obras de sus mejores poetas y escritores al sueco para que lo puedan leer, y dentro del núcleo duro, por ejemplo, de la Academia Sueca en los años 60, había un hispanista, y un hispanista muy importante. Se conoce a través de este libro de que Pablo Neruda estuvo a punto de conseguir el Nobel en varias ocasiones, y fue la CIA, y la CIA a través de pensadores, a través de escritores, que desaconsejó o simplemente criticó la elección por su vinculación con el Partido Comunista. Yo te comentaba este caso porque precisamente es uno de los grandes ejemplos que se puede ver en el que, bueno, la CIA mete mano, desaconseja, ya sabemos cómo desaconseja la CIA seguramente en aquella época también, y es que Pablo Neruda, posteriormente, cuando todo esto terminó, recibió el Nobel, es decir, estaba nominado, o sea, estaba claro que lo iba a ganar, y hizo todo lo que pudo la CIA para que no se lo dieran, y así fue hasta que la Guerra Fría, de alguna manera, pues fue terminando, ¿no? Porque se lo dieron prácticamente al final de no recuerdo el año, pero sí, creo que fue a finales de los años 70 que recibió el Nobel, cuando yo creo que ya la CIA ya no tenía tanto poder para frenarlo, ¿no? Pero que es, bueno, es uno de los grandes ejemplos. Exacto, pero también es uno de los grandes poetas. Lo que ocurre es que tampoco tenemos que olvidarnos las dos vertientes, el díptico, las dos partes de la moneda, ¿no? Éluard, Neruda, Nicolás Guillén, pero Nicolás Guillén no el nuestro, sino el cubano, todos tienen odas a Stalin. Stalin fue un señor que cogió Ucrania y en un momento determinado que querían vender trigo, pues exterminó el 25% de la población. Esto significa que 8 millones de personas murieron solamente en Ucrania. Parte del problema que estamos viendo ahora se debe a las migraciones, digamos, forzosas que promovió Stalin, que era absolutamente antinacionalista, a pesar de ser georgiano, y movió población rusa por todos lados para ir diluyendo las nacionalidades, ¿no? Recuerdo haber leído que la Unión Soviética tenía alrededor de 160 lenguas, con Stalin consiguieron exterminar a 60 y ahora vuelven otra vez a tener unas 120 lenguas. La cuestión es que no solamente es la desmembración de la Unión Soviética, que hizo mucho, sino que pequeños satélites, digamos, como por ejemplo Turquía, han influido mucho en las zonas, digamos, de habla islámica o que hacen frontera con ella. Pero de alguna forma, la verdad es que no deja, a mí no me dejó de sorprender que la CIA invirtiera tanto dinero, porque porque en aquella época hemos de recordar de que se vivía unos tiempos de bonanza importante, una bonanza económica importante, y hay toda una serie de escritores. Yo diría que Frances Stoner también carga un poquito las tintas, porque son gente como, yo que sé, Hannah Arendt, de la cual se ha hecho una película ahora hace poco en relación al libro que escribió, que es el de El juicio en Jerusalén a Eichmann, que es el cerebro de la solución final. Y se sabe perfectamente que tanto Hannah Arendt como Isaiah Berlin, que era un catedrático de Cambridge judío de Lituania que emigró con los pogromos en Rusia, pues se les dio, digamos, un empujoncito detrás. Yo diría, o me atrevería a decir, que fue a su pesar, porque siguen siendo grandes escritores y grandes pensadores, pero la mano de la agencia de inteligencia está ahí. Bueno, Carlos, yo creo que también debía de procederse a la inversa, ¿no? Seguramente la KGB también tenía su propaganda anticapitalista, ¿no? Y no solamente ya la KGB, sino que hasta pues cualquier régimen político de cualquier país, ¿no? Porque mientras hablabas, me acordé de uno de los libros que tenía de clase, ¿no? Me parece que era Historia del Mundo Contemporáneo, era de Historia, Cristóbal. Y claro, yo tenía 12, entre 12 y 13, como mucho 14 años entonces, y me acuerdo que había una lección que hablaba de los regímenes políticos. Y entonces aquí apareció la palabra democracia. Y de verdad que os lo digo así porque básicamente era lo que ponía, ¿no? Democracia le dedicaba en el régimen franquista dos frases. Y si yo no recuerdo mal, decía sistema político utópico, solo factible en pequeñas comunidades. ¿No? Entonces, claro, si uno sale del país, pues claro, vete a saber qué es eso de la democracia. Claro, el propio sistema te está ya negando información, ¿no? Claro, entonces no había internet ni había nada. O sea, el que se iba a París a ver las películas, a lo mejor iba a Francia y entonces se enteraba de lo que era la democracia. Pero bueno, tampoco iba a ver la democracia, iba a ver las películas esas famosas, ¿no? Que por eso salían a lo mejor muchos catalanes para Perpiñán, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que no es algo exclusivo de la CIA, ¿no? Sino que seguramente cualquier régimen político, sea el que sea, cualquier país, cuando le interesa algo, intentará utilizar los más media o los medios de comunicación, todo lo que sea, pondrá la pasta necesaria para conseguir el objetivo que quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo. La información es poder. Eso es absoluto, ¿no? Que se lo digan al nazismo con Goebbels, ¿no? Creo que era Goebbels el que se encargaba del nazismo con una maestría absoluta, porque consiguió convencer de que lo que estaban haciendo ellos estaba bien, y así le creyeron muchos, ¿no? Igual que Stalin, igual que los americanos. Yo creo que la gracia del tema de la CIA es que no solo lo hacían para los suyos, sino que lanzaron sus ataques en todos los sitios donde podían y más, ponían sus bases, sus órbitas, ¿no? Y si podían llegar a España y convencer en España de que los americanos eran buenos y así lo fueron. Es lo que yo entiendo, que claro, países como a lo mejor España, pues sí que puede convencer a los que están en España, pero en aquella época convencer a los que estaban fuera, complicado, ¿no? Entonces yo creo que la gracia es eso, que la CIA invertía millones y millones y millones de dólares de la época para lanzarse a todo tipo de países, seguramente hasta países contrarios a sí mismos, pero que les daba igual, que para decir que el comunismo era malo. Porque vamos, el comunismo era lo peor y para ellos era lo peor, y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que claro, que todos los gobiernos de todo el mundo actúan, o sea, utilizan los medios a su favor. Pocos hay que no lo hagan, yo creo. Sí, hay que tener en cuenta que lo que es Europa, lo que ha vivido estos años atrás, estas décadas atrás, ha sido una socialdemocracia, con unas leyes laxas, tanto laboralmente, que han conseguido mejoras, tanto a nivel ciudadano como a nivel de trabajo. Sin la URSS, eso hubiese sido imposible. Fue caer el bloque, y ya vemos cómo estaban las condiciones laborales actualmente, cada vez a peor. ¿Por qué? Porque actualmente solo hay un régimen, es decir, el capitalismo más atroz que estamos viendo. Antes, ¿qué pasaba? Como de estos países europeos escuchaban cantos de sirena comunistas, marxistas, claro, la CIA no tenía más remedio que aportar esos granitos de arena, como el plan Marshall, mejoras laboralmente. ¿Para qué? Para evitar ese paso al otro lado, digámoslo así. Y a mí me gustaría preguntarle a Carles si específicamente, si cuando hablamos pictóricamente, si hay algún estilo en el que la CIA se basó para que apoyó de alguna manera en contra de otros estilos que tenían, por ejemplo, la URSS. Bueno, la URSS se encargó de quizás al principio, en los años 17, todavía puede decirse que hubo una cierta libertad. Tenemos ejemplos como los de Chagall, tenemos ejemplos como los de Prokofiev, tenemos ejemplos como los de Kandinsky, que estuvieron trabajando los primeros años de la revolución, pero saltaron enseguida. O fueron eliminados o tuvieron que emigrar. La URSS, desde un buen principio, consideró que el único arte que existía era el realismo socialista y pasó a controlar a través del funcionariado. Todo lo que son los escritores fuera del sistema prácticamente no se podía escribir. Frances Stonor descubre, y esto a mí me pareció curioso porque al final yo no sé hasta qué punto al final te sientes influido, ¿no? Llega a la conclusión y le demuestra fehacientemente de que todo lo que es el expresionismo abstracto americano estuvo subvencionado por la CIA. Para mí, y me gustaría pensarlo, y esto es una especie de wishful thinking, me gustaría pensar de que hubiese triunfado igual. Estamos hablando desde el Jackson Pollock con la pintura que le llamaban, en vez de hacían una broma con Jackson Pollock. Me parece que todos, bueno, colgaremos alguna pintura de él. Jackson Pollock pintaba de una forma bastante extraña, y es que ponía las pinturas planas y dejaba caer a través del pincel la pintura, de forma que eran, digamos, rayas que se iban combinando de colores. Hay dos tradiciones ahí. Hay una tradición, la india americana, y después, por otro lado, lo que se intenta con el expresionismo abstracto es ir directamente a las ideas. Yo creo que estoy absolutamente seguro de que ni Mark Rothko, ni siquiera todos los europeos como Motherwell, que vinieron de Europa y se integraron en este movimiento, eran conscientes de ello. Pero lo que sí que quería Estados Unidos, la presidencia y la CIA, era crear lo que después, incluso hace muy poquito, Bush volvió a renombrar como era el siglo americano, ¿no? Querían que de alguna manera la cultura y Nueva York, dentro del cosmopolitismo que significaba, fuesen la cuna cultural del mundo. Vuelvo a repetir de que no es baladí pensar de que los mayores intelectuales de los años 50, 60 y 70, muchos de los cuales son franceses, y antes he mencionado todo lo que es el estructuralismo con todo lo que es Barthes, con Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, con postestructuralismo, con Foucault, todo lo que es la parte psicoanalista, que es Lacan, Althusser, todos son comunistas, Sartre. O sea, hay algunas voces disonantes y aquí también tenemos que nosotros asumir lo que ocurrió en Europa, y es que gente como Camus o gente como Gide fueron absolutamente apartados y durante mucho tiempo lo que era la crítica al Partido Comunista, a la Unión Soviética, se estuvo silenciando por la izquierda, por nuestra izquierda. Seguramente ninguna de las dos partes tiene razón, y al final es una guerra que se libra en otros campos. Conociendo el arte con Carles Folch. Yo creo que a todos os viene a la cabeza, y simplemente porque ha sido en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo, fue un libro de lectura para los niños, que es Rebelión en la Granja, de George Orwell, y evidentemente no hace falta. Perdona que te corte, pero es que justo te iba a preguntar esto, porque Rebelión en la Granja y también 1984, me lo he leído en el artículo que me has pasado, que por cierto se titula ¿Quién pagó al plomero? Eso me lo tienes que explicar después, porque se titula así. Es un juego de palabras, es plumber, que es el fontanero. ¿Quién pagó al fontanero? O sea, ¿quién movió las... Sí, pero me ha gustado mucho el título. Pues bueno, en el artículo pone que estos libros, que además están reconocidos sobre todo por ser libros, sobre todo en el mundo de la conspiranoia, se utilizan mucho, pues porque ese gran hermano que te mira, ¿no?, ese ojo que te vigila, están presentes, ¿no?, en estos dos libros. Son visionarios. Y son visionarios Absolutamente, porque están escritos el primero en el 1948, porque es el título cambiado, ¿no? Es decir, que han dado en el clavo. Sin embargo, lo que me parece curioso es que se ve que estos libros, y esto es lo que he leído, a lo mejor lo he entendido yo así, ¿eh?, los adaptaron completamente para que pareciese en aquel entonces que los americanos eran los buenos y precisamente fuesen de alguna manera como contra la ideología o el estilo de gobierno del comunismo. Bueno, los dos libros y otros muchos, sobre todo los de Koechler, son provienen de intelectuales que eran profundamente anticomunistas y lo llevaban en la sangre. Lo más curioso y, digamos, lo más feo del asunto es que, sobre todo, lo que es la rebelión en la granja se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos un poco memoria, todos recordaremos un libro que escribió George Orwell cuando vino a la Guerra Civil Española, que se llama Homenaje a Cataluña, donde la mención de Homenaje a Cataluña no es una referencia a nuestra guerra civil, tanto como cuando George Orwell se integró dentro del PUM, que era una facción franquista que luchaba por la República, y el Partido Comunista en Cataluña y en España, dirigido después, esto también se supo después de la desclasificación de papeles, un señor, un coronel ruso que se llama Orlovsky, que vino a liquidarlos y tuvo que escapar de Cataluña porque si no el Partido Comunista ruso lo hubiese matado. Lo curioso de esto es la paradoja que significa, y es George Orwell es un sincero comunista del lado trotskista. No hemos de olvidar que Trotsky estaba en exiliado. El Partido Comunista, digamos, con sus tentáculos, entra en la Guerra Civil Española y al final se asocia a la República a la Unión Soviética, lo cual es cierto solo en parte. Y cuando llega a Inglaterra, un poco esquilmado y después de haberse salvado por puro milagro, porque les hicieron, si no recuerdo mal, un juicio que lo hubieran ejecutado, escribió el libro. Este libro en Inglaterra no se dejó publicar porque Churchill era muy consciente de que necesitaba la Unión Soviética para acabar con el nazismo, con lo cual este libro estuvo, digamos, en los anaqueles, en los cajones durante una serie de años, y cuando interesó se sacó y se publicó. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entras en miedo. Con esta oscura música que tenemos hoy, continuamos por este viaje por la historia, una historia que, a pesar de que puede ser bastante conocida, junta, es curioso ver cómo... Yo creo que ahora sí que nos damos cuenta, sobre todo con Internet, ¿no?, y que vemos cómo se manipula a las masas, se puede decir así. Yo me considero de la masa, por decirlo así. Pero también la CIA, en este caso, no solo intentaba, entre comillas, manipular a la masa, sino que también buscaba manipular los más intelectos, las altas esferas, precisamente manipulando todo tipo de arte. Es decir, que no era solo, pues, yo qué sé, poner un libro a la venta o una radio, como era Radio Europa, me parece que se llamaba, ¿no? Radio Europa Libre, me parece, ¿no?, que era la radio o algo así, que sé. La teníamos aquí al norte. Sí. Lo teníamos en Cataluña. En Cataluña, en la Costa Brava. En la Costa Brava la teníamos. Sí, que estos catalanes. Que eran las antenas. Ahora pero, parece que las quitaron ya. Sí, sí, sí, las antenas las quitaron. Es decir, que no solo utilizaban los métodos de llegar a las masas completamente, sino que también utilizaban métodos para llegar a las altas esferas y continuar que esas altas esferas también tuviesen la idea de que los americanos eran los buenos y el comunismo el malo, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que es lo que os comentaba antes. O sea, tenemos ejemplos como Jean-Paul Sartre, que es un premio Nobel, a pesar de que, bueno, de literatura, a pesar de que es más filósofo que literario, pero es igual. La Náusea es de aquellas novelas francesas en que son novelas, pero al mismo tiempo son transmisores de ideas, y toda la inteligencia que le llaman los soviéticos era marxista de alguna manera, con lo cual la idea de la CIA, y no olvidemos que Estados Unidos tiene infinidad de agencias de inteligencia, la CIA, las dos características que tiene, que son, digamos, bastante importantes, es, en primer lugar, no puede actuar en su país, y en segundo lugar depende exclusivamente de la presidencia, depende del presidente de Estados Unidos, con lo cual nos encontramos con historias como las de Irak en que la manipulación es evidente, pero la presión a la que se somete a esta agencia de inteligencia por parte de algunos presidentes ha sido enorme, como ocurrió en esta época. Echando el tiempo encima, pero yo te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta más absurda y obvia, que sé que me vas a contestar, pero yo te la tengo que hacer. ¿Actualmente la CIA sigue haciendo esto? Yo creo que la CIA ahora mismo no tiene los recursos que tenía y seguramente lo que antes comentaban de que de alguna manera estamos en un mundo globalizado y no diría un mundo de pensamiento único, pero sí un mundo en que el comunismo perdió la partida, el anarquismo perdió la partida en la Comuna de París en el siglo XIX, donde fueron sus ideas y las personas exterminadas, y con la caída del muro desapareció el comunismo, ¿no? Solo, que yo sepa, solo está en Corea del Norte y Cuba, y digamos que Cuba está también desapareciendo a marchas forzadas, ¿no? Bueno, hay relativamente poco que añadir. Yo diría que vale la pena, y yo recomiendo desde aquí, o recomendamos como mínimo, que se ojeen el libro, vean que las cosas que sucedieron seguramente sucedieron por alguna razón, y al mismo tiempo también me gustaría que contrapusieran, digamos, estos argumentos, que son argumentos de peso y que a mí personalmente alguna de las cosas me duele, con un libro de Bernard Henry Levy que se llama Las aventuras de la libertad, donde diría con un poquito de mala fe, porque viendo las cosas retrospectivamente o después de que el toro haya pasado, es bastante fácil criticar, y comienza a enumerar, digamos, desde el primer intelectual que digamos se llega al consenso de que el primer intelectual que existió fue Émile Zola, después de que, bueno, escapara de París, se intentara procesar a un coronel que se llamaba Dreyfus, que era judío simplemente por el hecho de que era judío, y se le intentaba procesar manipulando pruebas y diciendo que había trabajado para los prusianos o que estaba espiando para los prusianos, ¿no? Ese es el comienzo del intelectual. Entonces Bernard Henry Levy lo que coge es seguramente 15, 20 intelectuales con cada uno de los movimientos desde el siglo XIX al siglo XX, y se encarga de poner en la llaga y de coger textos donde Sartre o Pablo Neruda hace una oda a Stalin, y entonces al final acabas pensando quién era Stalin y también te duele, ¿no? O lees Eluard o lees los viajes que hicieron la mayoría de intelectuales, viajes absolutamente programados donde se enseñaba lo que se tenía que enseñar en la Unión Soviética sobre los pueblos, digamos, ideales y las personas ideales, cuando al mismo tiempo existía el Gulag, se estaba llevando gente al campo de concentración, ¿no? Bueno, yo creo que los intelectuales y hasta casi hoy en día, yo diría que hoy han desaparecido del mapa, y en España, por desgracia, no significan lo que significaron, han tenido una atracción por el poder, ¿no? Platón, conocemos de que escribió la famosa República y las leyes como una sociedad ideal. En dos ocasiones fue a Siracusa a intentar convencer al dictador de Siracusa para que lo implantara. La primera escapó por un pero, y la segunda el rey de Siracusa lo vendió como esclavo, y sus discípulos lo tuvieron que rescatar pagando lo que costaba, ¿no? Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial tuvimos un caso como Heidegger, que significa, digamos, un pilar enorme dentro de la filosofía y dentro de la fenomenología. Y por un tiempo estuvo comulgando con el nazismo y con Hitler, y al final vio reflejada, por desgracia, la idea del nacionalsocialismo, sus textos reflejados en la idea de Hitler y en la idea del nacionalsocialismo, con lo cual yo creo que difícilmente alguno de los intelectuales del último siglo se salva cuando ha intentado implicarse en política. Lo curioso es que el libro en España se llama Las aventuras de la libertad, tiene un subtítulo que proviene de otro autor que se llama La tradición de los intelectuales, pero en francés lo llaman el título es La tradición de clercs, y clercs son los monjes, ¿no? Haciendo referencia a lo que significaron en la Edad Media, ¿no? Los monjes que son los que atesoraban el conocimiento, al mismo tiempo el poder y la ideología, ¿no? Bueno, Carlos, pues como siempre ha sido un auténtico placer. Yo, si me lo permites, ese artículo que me has pasado lo subiremos a la web y además lo implementaremos con imágenes, que yo creo que a la gente le gustará mucho leerlo. Es un artículo largo, pero muy interesante, y que nos vas a contar la próxima vez que estés por aquí. Bueno, podemos... si quieres podríamos o hacer un concurso de ideas con tus oyentes o si quieres os propongo algo. Lo que tú quieras. Mira, yo voy a estar, por suerte, hago de anfitrión o de esposo de presidenta, o sea, mi mujer se me lleva a Francia, y una de las cosas que quiero ver sí o sí es una exposición sobre Augusto, Octavio Augusto. No sé si se cumple unos cuantos siglos, me parece que son 10 siglos de su nacimiento, de su muerte o del periodo, ¿no? Podríamos, si queréis, hablar del principio del Imperio Romano. Augusto es el... Lo tiene el tema pillado Cristóbal ya, ¿eh? No, pero lo de Augusto, digamos, esa parte, digamos, del Imperio y todo eso no lo voy a tocar. Bueno, pues entonces... Es más, aparte le voy a decir también a Carles que hay una exposición muy interesante ahora en Tarragona, donde se ha hecho una muestra de un Arapaquis a tamaño natural, y además el Augusto Prima Porta también coloreado y todo, una réplica excepcional. Bueno, pues si os parece podemos hablar un poquito del sobrino de Julio César, perfecto, del que daban muy poquito y acabó siendo una de las personas más poderosas e influyentes de la historia de la humanidad. Me parece perfecto. Pues como siempre, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Esta música que sonará ahora siempre cada programa, justo antes de finalizar el mismo, la vamos a utilizar como el hecho sonoro de una mini sección nueva que hemos creado, que yo creo que nos gustó bastante en este retorno que hicimos especial, que es la sección de comentarios de los oyentes. En esta ocasión tenemos comentarios del programa Gnosticismo, porque es el último programa, entre comillas, oficial, y también del retorno, que Marta Envid nos realizará en una selección de comentarios, lo que tú quieras decir, como siempre. Intentaremos convencer a la voz de las tinieblas que nos haga una intro también para esta sección, pero no ha habido tiempo. Pero bueno, más o menos, lo que tú quieras decir. Marta, esto es todo tuyo. Pues estos son los comentarios que, como bien has dicho, dejaron sobre el programa de Gnosticismo. Por ejemplo, Patomas nos comentaba: siempre es un placer escuchar a este especialista. El Gnosticismo, recuerdo que estuvo con nosotros Antonio Piñero. Y enhorabuena por el programa. Lo que la tele nos quitó, la radio nos lo devuelve, salvo pocas excepciones. Excelente programa, como Piñero no hay dos, eso no nos lo dejó Serán tocar. Dylan Doc nos decía: siempre disfruto escuchando a Piñero, y más cuando habla sin tapujos. Frano nos decía: felicitaciones por sus programas, los descubrí hace poco. En cuanto a este, qué grande es Antonio Piñero y cómo empequeñece a JJ Benítez. Bueno. Navegano dejaba magnífico y magistral programa, y no menos mejor temporada de Los Misterios Nos Miran. Enhorabuena. No quiero decir que esté leyendo los mejores, estoy leyendo tal y como están. Bet.com@hotmail nos decía: mucho mejor que lo que haya escuchado hasta ahora en programas más difundidos. Gente que sabe preguntar a alguien que sabe, y todo con calma y argumentado. Genial y enriquecedor. Loda nos decía: fantástico, son de los programas que de vez en cuando vuelvo a escuchar. Increíble, don Antonio Piñero, una vez más, felicidades. Raúl nos dejaba: Jesús era un charlatán, que como existió nada más, hubo gente que lo siguió y gente que lo persiguió, no hay más. Era un hombre como cualquiera de nosotros, en una época en la que todo el mundo buscaba algo a lo que agarrarse. Es que no hay más. Eso no lo decía Raúl. José García nos decía, ah, esto era a colación de que cuando hicimos el parón de Semana Santa, si vamos a regresar o no. Y nos decía, ¿pero volveréis después de Semana Santa? ¿O hasta después del verano nada? Pues le contestamos que José García, de nuevo estamos en los misterios, nos miran. Orwell nos decía, la entrevista al profesor Piñero me ha parecido apasionante. Y ahora si queréis pasamos a los comentarios que nos han dejado en iVoox a colación de nuestro programa de la semana pasada, El Retorno. El Maki Sevilla, y este especialmente tengo que decir que me encanta, nos dice, Pablo, eres grande, no sé qué os ha pasado, pero tened en cuenta una cosa, nadie tiene el poder de hacer infeliz a los demás, solo tienen el de intentar contagiar su propia infelicidad, y eso afortunadamente ni se contagia ni se transmite, a menos que esa persona os importe de veras. Así que si no es el caso, pues que les den. David López Soria nos dejaba, y ese desánimo no es precisamente un momento para desanimarse. Juanjo Eras nos dice, lo real es que estaba preocupado al no ver el programa en iVoox, pero pensé que solo era un descanso del equipo que lo realiza. Espero vuestro programa, al igual que el otro, todas las semanas, y quiero que nunca falte. Gracias por esos momentos de misterio y terror que audio a audio conozco y disfruto por este gran programa. Saludos. Vendrel 71 nos decía, menos mal que me he enterado ahora del peligroso parón del programa. Me ha gustado estos momentos de radio dentro de la radio, tan difíciles de ver en las emisoras del dial de toda la vida. La Caja Negra nos ha dejado, ya como último comentario de hoy, contando que el programa es un equipo, yo hablo por la parte que más que escucho. Pablo, tienes una capacidad de comunicar increíble y se percibe en tu voz las ganas que le pones. Insisto, contando que sois un equipo y hacéis un trabajo de calidad. Espero escucharlo mucho tiempo. Bueno, pues llegamos al final del programa y hoy van a ser las despedidas tremendamente rápidas porque vamos muy mal. Marta. Ha sido un placer tener a Iñaki y la sección de Carlos. Así que hoy nos hemos paseado por la historia y esa historia que siempre vale la pena indagar con sus misterios, con sus investigaciones. Y así que me ha encantado, no quiero añadir mucho más hoy. Así que ha sido un placer contar con Iñaki Carmona y con Carlos Folt. Bueno, nos vemos la semana que viene con Manuel Berrocal. Manuel Berrocal, que nos hablará de los duendes y las leyendas en la antigüedad. Casi nada. Carlos Folk, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí. Bueno, el placer es mío y como estábamos antes hablando fuera de antena con Cristóbal y estamos pensando a ver cómo plantear a Octavio Augusto, ¿no? El iniciador de la saga cesarina Flavia, del Imperio Romano. Te vendrás a Toledo, ¿no? Por supuesto. Pero también vendré a Toledo a tomar, porque esto se me quedó grabado en la memoria, lo bien que comimos con Luis, con lo cual siempre hay la parte gastronómica culinaria que no debe fallar. Nosotros la excusa es ir a comer a algún sitio y luego si eso hacemos algo. Pues cuenta conmigo. Thank you. Bueno, Luis, pues como siempre también un auténtico placer. Bueno, ya lo dije antes al principio, Carlos es mi hermano del alma, hemos hecho viajes juntos. No vas a cobrar por este programa, te quede claro que no hay ningún talón ni nada, que ni los oyentes piensen que aquí corren talones ni cosas de estas, porque esto se hace totalmente altruista y con mucha emoción y mucho sentimiento, ¿no? Que quizá por eso esos comentarios, que la verdad es que me han gustado, primero para animar a Pablo, ¿no? Y a Ana, ¿no? Y porque yo creo que es así, y es verdad, visto desde un punto de vista de fuera, ¿no? La primera parte, pues ya hemos visto, sensacional. La parte de Carlitos, de Carlos, pues qué os voy a decir, ¿no? Qué pena, ¿no? Que dicen que el que tiene la información, como decía Pablo antes, tiene el poder, pero también, desgraciadamente, el que tiene la pasta también tiene el poder, ¿no? Y con pasta, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, normalmente está tremendamente ligado una cosa. Está tremendamente ligado, ¿no? Y que realmente a veces, pues estos instrumentos de poder, en realidad para lo que sirven es para controlar a las masas. Históricamente ha sido así. Y me parece que va a costar mucho que eso cambie, ¿no? Así que, en fin, nos vemos... En 7 días. En 7 días. Muchas gracias, Luis. De nada. Cristóbal, la semana que viene, por fin, ya te toca la sección de Roma. Efectivamente, haremos esa primera parte de Roma, sus inicios, el por qué esos inicios, esas leyendas, esos mitos, qué hay de verdad, qué no hay de verdad, y lo haremos. Y después ese proyecto que me ha encantado, que haya propuesto Carles sobre Augusto, la verdad que tiene muy buena pinta. Y sobre el programa de hoy, pues qué voy a decir, que encantado. Que la historia tiene mucha oscuridad, pero también tiene mucha luz. Y con Iñaki y Carles, hoy hemos visto un poquito esos dos lados, ¿no? Y nada más, que feliz de estar aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Y a Ana Torralba, que hoy ha sido posible, como siempre, que escuchaseis este programa gracias a ella, que hoy está realmente muy cansada. Bueno, encantada de tener aquí a Carmona, a Carla, a Cristóbal, a todos. Bueno, y nada, muy interesante Toledo. Y con ganas de que llegue Berroca la semana que viene, a ver qué tal, qué nos cuenta. ¿Vamos a ir a Toledo, no? Sí, ganas hay. Pero bueno, ya se verá. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Yo me despido, como hemos dicho antes, hasta la semana que viene tendremos a Manuel Berrocal y a Cristóbal Martínez, que serán los protagonistas de este programa. No voy a decir nada más, nos vemos en 7 días. Muchas gracias a todos, hasta la semana que viene.